mio cardenale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. E oggi empezava il Papa distinto. Facciamo... Primero pedía che rezaran por él antes de bendecir al pueblo. Es decir, que el pueblo le trasladara el poder que le había dado la Iglesia. Un Papa diferente. Un Papa que había conseguido el silencio de la plaza para que rezaran y pidieran por él. Había sido nombrado un argentino en la quinta votación. Pero antes, cuando nombraron al alemán, hubo quienes conspiraron desde el país para que no fuera Bergoglio. Aunque parezca mentira, así fue. Pero el destino estaba sellado. Y Bergoglio iba a ser el Papa que llegaría con la doctrina social de la Iglesia, la de León XIII, la que había sido la base de la doctrina peronista, y él, un militante y afiliado peronista. 3 meses después, escribimos el libro El Papa Peronista, que por suerte se agotó en las librerías. Buenos días para todos. Comenzamos en un día muy especial, porque en el mediodía de hoy, los argentinos que cuestionamos todas las cosas, vamos a cuestionar y a seguir hablando, ya lo han hecho desde temprano, aquellos que ven que el Papa no los aplaude. Pero si entendieran el origen mismo de la formación del Papa, si supieran que está absolutamente en contradicción con la política económica actual, podrían entender por qué él no le niega ninguna recepción, ni de recibirlo, ni mandarle un rosario a cualquiera de los que pueden estar crucificados por la sociedad y hasta por la justicia. Porque tiene su doble función de pastor, donde todos deben ser iguales, aún el que está preso y sufre, o aún el que peca muy seguido, y el de jefe de Estado. Como jefe de Estado, él tiene la obligación de ser diplomático. Como pastor tiene la obligación de marcarle a quienes conducen, a más de 1.200 millones de fieles, hablan algunos ya de 1.600 millones, desde que llegó el Papa, 400 millones más se habrían plegado a la fe católica en el mundo, no lo sé, dicen eso. Y lo real y lo cierto es que la conducción de esta enorme cantidad de fieles a través de la fe tiene distintos argumentos. En la Argentina, cuando lo nombraron, los que sostenían su posición adversa al gobierno de Cristina Fernández aplaudían a rabiar. Muchos de ellos hoy coinciden con la política económica de Macri y están en contra del Papa, porque dicen que el Papa recibe a los kirchneristas, porque dice que el Papa hace política con los que ellos denostan. Y lo que no se dan cuenta, lo que a lo mejor nunca entienden, es que cuando él era cardenal de Buenos Aires, no solo fue saboteado por el gobierno nacional, que sacó el Te Deum y lo llevó a las provincias en las fechas de patria, sino que también Macri, como jefe de gobierno de la ciudad, le negó algunas peticiones para rechazar, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario y algunas otras cosas que la Iglesia se oponía. En ese tiempo y en ese momento, el jefe de gobierno de la ciudad, hoy presidente de la República, asistía a los Tedeum porque no iba la presidenta. En la primera reunión, Cristina Fernández, muy nerviosa para ver qué recepción tenía con el Papa, le llevó de regalo un mate y le quería enseñar la presidenta argentina a tomar mate al Papa, ¿se acuerdan? Eso denostaba el nerviosismo. Después, cuando vio que fue bien tratada, todos aquellos que se oponían se transformaron, por arte de milagro, quizá de la fe, en defensores acérrimos del Papa. Y hoy apostaría que no hay un kirchnerista que hable en contra del Papa. Y sí, se llenan la boca muchos periodistas que no son de fe católica, que tienen otra formación, y otros que trabajan en sectas. Pero esto es otro tema, pueden trabajar donde quieran, pueden opinar como le parezca, pero nadie podrá quitar la realidad de que Bergoglio se ha transformado en el argentino más trascendente. Fíjense en ustedes, una simple fotografía del Che Guevara había instalado al argentino por el mundo. Se sigue usando como reflejo de las protestas. Antes, sin llegar a la magnitud del Che, Evita recorrió el mundo como una de las fotos de protesta. Los dos más famosos. En otro tiempo apareció Fangio y fue un reconocimiento mundial, un impacto mundial. Y tuvimos a Maradona y tenemos a Messi. Pero son distintas cosas. Son distintos ángulos. Son diversidades importantes, pero de minorías. Este argentino que es Papa es referente de la mayoría del pensamiento de fe de 1.600 millones de personas. Y no lo queremos entender. Lo discutimos porque es argentino y como tal, el Papa seguirá sin venir porque nos conoce, porque sabe cómo somos y porque sabe que las críticas que le hicieron, empezando por mentir acerca de que había sido socio de la dictadura para terminar en un reconocimiento público de que defendió y sacó gente durante esa época, pero nadie condenó a Berbisky, que fue el que lanzó la idea. Es decir, estamos constante y permanentemente pisoteados en nuestra buena fe por los mercaderes del divisionismo, de la fractura, de la pelea entre nosotros, de que el otro enemigo tiene que ser siempre argentino. Y entonces, cuando aparece alguien que sobresale, le caemos con todo el rigor. Y no le perdonan a Bergoglio que sea peronista. No se lo perdonan. Le hubiera gustado que hubiera pertenecido al mismo clero conservador o liberal que existió durante tanto tiempo en la Argentina. Y entonces, como no pueden desvirtuarlo en su formación, porque hasta militó en el peronismo, le dicen que es un conservador popular. Bueno, sea como fuere, les digo que votó por un conservador popular, porque votó por Cámpora Solano Lima. Y la verdad es que a esta altura de las circunstancias, discutir estas cosas nos pone en una situación ridícula de reducir todo a según como piensa lo voy a tratar. Cuando Bergoglio habla de combatir al capital, no lo dice porque quiera caer simpático, porque seguramente cuando lo dice se incomoda todo el poder mundial y todo el poder mundial lo mira de reojo. Pero cuando él dice eso, lo dice por convicción, no solo de formación que tienen los de su orden, que quizás es la orden más política de la Iglesia Católica, sino por su visión de darle al que menos tiene la oportunidad de vivir mejor. Y por eso, como no saben lo que fue el peronismo en el mundo y no lo terminan de entender, porque en la Argentina, en las universidades se discute sobre el marxismo y sobre el liberalismo, pero no se habla de peronismo, y como eso no termina de estudiarse, salvo una cátedra en Grecia, alguna en Estados Unidos, alguna otra por otra parte del mundo, digo, como esto no termina de conformarse, un diario italiano lo trata al Papa de comunista. Porque no saben que hay un paso intermedio y qué es lo que está aplicando este Papa, que con ese concepto incluido de la tercera posición, hizo equilibrio en Cuba en Colombia y en los lugares donde lo llamaron. Y donde no lo llamaron, que también se metió. En el mediodía de hoy se van a cumplir 5 años, por la hora argentina, desde que Bergoglio dejó de llamarse Bergoglio para ser Francisco. Y cuando una presidenta le quiso enseñar a tomar mate a un viejo tomador de mate amargo, bailarín de tango, pero especialmente de milonga, hincha de fútbol de San Lorenzo, gritando los goles en la platea, era el caer en cuentas que nadie en el poder de turno soportaba que un argentino fuera superador, como no lo soportan ahora. Bueno, el día 24 de marzo, el oxidado Partido Justicialista Nacional se va a reunir en la calle Mateu, primero que lo limpien porque está, de estar cerrada debe tener telaraña, y van a sacar un documento. Y en ese documento van a hacer mención al Papa Francisco. Porque ahora todos usan el paraguas del Papa peronista. Todos. Gioja quiere que todos estén allí presentes porque le dolió también a él y al resto de los integrantes del Partido Justicialista en el orden nacional la convocatoria de San Luis del viernes, donde también se van a juntar distintos sectores del peronismo, pero donde ya se bajan los del Frente Renovador. Porque al decir de Graciela Camaño, el límite es el kirchnerismo. Por lo tanto, veremos a dónde llegan con la famosa intención de la mesa de unidad y veremos también quiénes concurren a la convocatoria de Gioja como presidente nacional del PJ. Pero no tengan ninguna duda, este viernes y el día ya fijado para la reunión del Partido Justicialista, que va a ser después, por supuesto, de la reunión del viernes, es decir, cuando se vuelvan a juntar, algunos se van a repetir en las dos reuniones, cuando esto pase, va a estar presente el Papa peronista. Porque saben una cosa, no hay referente mejor y lo usan porque no saben de qué manera convencer a propios extraños de que sus fracasos dirigenciales hacen peligrar porque confunden unidad con amontonamiento en lugar de buscar unidad con concepción. Porque estar en contra de es el primer paso, pero hay que saber a favor de qué se está. Pero ellos están preocupados por las candidaturas. Por eso, porque los argentinos somos así, el Papa se queda en Roma o va a cualquier lugar del mundo, hasta los países vecinos, sin pesar su propia Argentina. ¿Ustedes creen que no quiere venir? ¿Cómo no va a querer venir? Se muere de ganas por venir. Nosotros no le permitimos que venga por nuestra forma de ser. Desde la mañana de hoy, los periodistas del sistema van a cuestionar al Papa y le van a decir qué lástima que el Papa esté al lado de los que está. Seguramente preferirían que el Papa se siente al lado de Rockefeller o de Mauricio Macri. Pero el Papa es peronista. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El cronograma es así. El viernes en San Luis, el 22 de marzo en la sede del Partido Justicialista y en abril reunión del Consejo de la CGT para poner fecha y en junio elegir un único secretario general de la Confederación General del Trabajo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El proyecto, plan, o como ustedes quieran llamarle, al conjunto de medidas económicas que toma el gobierno, sigue haciendo agua. Se vendieron ayer otra vez 137 millones de dólares de reserva para que el dólar no se siguiera escapando, y entonces vendieron una parte a un precio después más barato, para que no se escapara el dólar. Es decir, se siguió desinflando las reservas y el dólar cerró igual a 20,51. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 grados 5 la temperatura, a las 6 y 22 hubo fútbol, se completó la fecha. Estos fueron los resultados registrados ayer, Enrique. Así es, se completó la fecha número 19 del fútbol de Primera División, con dos encuentros a las 7 de la tarde. Unión le ganó a Temperley por 3-0, lo complicó mucho más con el tema del descenso, prácticamente lo ha dejado al borde de perder la categoría del equipo celeste. Y también en el mismo horario y en la parte final del encuentro, en el final prácticamente, con tanto de Epifanio García, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1. Con este resultado, Defensa sale de los puestos de Copa Sudamericana. El último encuentro de la noche fue a las 21. En Rosario debutaba Omar De Felipe como entrenador de Newell's Old Boys de Rosario. Le ganó a San Martín de San Juan 2-0 con los goles convertidos por Torres y por Leal. Otra cosa importante, Miguel, que tiene el día informativo, es que se va a presentar ante el juez Armela el Bebote Álvarez, el ex jefe de la Barra Brava de Independiente, para ampliar las declaraciones que van a complicar y mucho a la posición de Hugo y Pablo Moyano. Decime, ya que estamos con noticias de afuera, que no son deportivas, ¿cómo entendés esto de que le hayan depositado los hijos de Báez, el director técnico de Vélez Heinzel y el jugador de Boca Tevez, millones de miles de dólares? Increíble. ¿Pero cómo se entiende? No se entiende. ¿Pero qué es lo que están pagando? ¿O qué plata le dieron para que hicieran circular de esa forma? ¿Cómo se puede leer eso? Un lavado de plata. Liso y llano, Miguel. ¿Pero qué vos decís, que le dieron la plata a los jugadores para que la triangularan? Y sí. La triangulación del dinero en el fútbol es una cosa absolutamente normal. Sí, el tema es saber a título de qué, tanto Tevez como Heinze le giraron dinero a los hijos de Báez, ¿no? Exacto. ¿Quiere que recuerde alguna de las declaraciones de Bebote que complican a Moyano? Que gracias a los amigos de Amplitud Independiente, Luis Dragovich y Fernando Mosquera, me lo pasaron. Mire, decía Bebote Álvarez, y hoy lo va a tener que ratificar ante el juez Armela: endeudó a mi querido club en 48 millones en los dos primeros años de su gestión. ¿Quién? Con, Moyano. Exacto, con materiales y mano de obra de su propia constructora. Le pagaron a la panadería del Valle de un dirigente y amigo personal, Hugo Moyano, Héctor Yoyo Maldonado, y 160 mil pesos por mes el catering que ofrecen a los periodistas. Ninguno recibe catering. Esa es una de las declaraciones. Hay muchas más, Miguel. Otra de las... Los camioneros le daban plata al polaco Petrov, que era la seguridad de... El problema es que estamos frente a Bebote, que es un personaje siniestro de la barra de Boca, de Independiente. Exacto. Como son los de la barra de Boca, o los de Racing, o de cualquier otro club. Y es como cuando el Valijero hizo la denuncia de la Rosadita. Tal cual. Bueno, pero la justicia en aquel momento lo escuchó y hizo lo que hizo. Y acá también parece que pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que se acogió al tema del testigo protegido, Bebote Álvarez. Entonces prende el ventilador para ver si puede zafar. Es increíble. Yo creo que estamos ante una situación que por lo menos, si mantiene la denuncia, hará que se termine de investigar a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? No, le cuento esto último. Pablo Moyano le contó en persona que la empresa de hierro más importante de San Nicolás le sacó más de una tonelada de hierro por una extorsión. Y a Loma Negra también le sacó todo el hormigón para terminar la garganta del diablo que faltaba hacer en la cancha. Esto es lo que dijo Bebote Álvarez y es lo que va a tener que ratificar hoy ante el juez Armela. Sí, después habrá que demostrarlo, ¿no? Sí, sí, obviamente, claro. Es la hora 6:26 minutos, 20 grados 5 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿qué pensás vos de este tema de los dos? Un ex jugador como Heinzer y el actual jugador de Tevez. ¿Qué pensás de esto? Es una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Porque ¿por qué devuelven? Salvo que sea comisión porque... fueron parte de los pases de ellos, fueron parte del negocio, pero si no, no entiendo por qué. Pero es muy raro, ¿no? Porque es rarísimo. No, salvo que le hayan dicho, toma esta plata, quédate con un porcentaje y gira el resto de tal lado, digo yo. Y pero eso, o sea, Heinze, que es un perejil al lado de Tevez, puede ser, pero Tevez, ¿por qué? Que gana fortuna. Fíjate la que se trae de China ahora. Que además pero esto es anterior, ¿no? Claro, que además Miguel fue uno de los pocos jugadores que defendió la gestión de Mauricio Macri cuando se lo estaba insultando en el famoso cantito en las canchas. Es raro, la verdad que es muy raro, pero lo cierto es que aparece esta denuncia confirmada por las investigaciones que se hacen en Suiza y está absolutamente comprobado que hicieron giros a las cuentas de los hijos de Bae, ¿no? Es raro, la verdad que es raro. Cosa rara, ¿no? No están implicados en nada hasta ahora, ¿eh? Pero no, aparecen ellos como aportantes. Mira, ayer titularon todo La Ruta del Dinero K y demás, ¿no? Pero bueno, los futbolistas son mencionados entre la documentación que el Suiza le entregó a la justicia argentina, que dice que el representante de Tevez, desde el año 2016... que Suiza colabora con el juez Sebastián Casanero para brindar información sobre las cuentas de Lázaro Báez en territorio helvético, en la investigación de casos denominados la Ruta del Dinero K, y en los nuevos documentos que recibió la justicia argentina aparecen los nombres de los futbolistas Carlos Tevez y Gabriel Heinze. El 27 de marzo del 2012, desde una de las cuentas bancarias a nombre de Tevez, se transfirieron $550,000 a otra cuyos titulares eran o son los hijos del dueño de Austral Construcciones, actualmente detenido, acusado de lavado de dinero. A esa misma cuenta de los hijos de Báez, una con a nombre de Gabriel Iván Heinzel, transfirieron $180,000. Ese movimiento tuvo lugar el 16 de febrero del 2012. O sea que las dos transferencias, una de febrero y otra de marzo, son del año 2012. ¿Había elecciones en ese tiempo? Porque puede ser un aporte para las elecciones. Habían sido en 2011 las elecciones. Los nombres de Tevez y Heinze constan en el resumen de Fromental Corporation, compañía panameña constituida el año 2011. La cuenta número, y era el número de cuenta, 511656, del Banco Lombard Ordier, que recibió los fondos, tiene a Luciano Martín Leandro y Melina Báez como los beneficiarios finales de las dos depósitos que hicieron los deportistas. El contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco figuran como los directores de las sociedades y las administradoras de las cuentas. Están presos, ¿no? Ambos. Sí, los dos, sí. Así que ahí hay una pista, ¿no? Ninguno de los futbolistas están imputados en la causa. Las transferencias donde figuran sus nombres forman parte de los movimientos de los fondos que la justicia tiene bajo la lupa, pero que no parecen vinculadas al entramado central de la investigación. Casanello, a fines del año pasado, envió a juicio oral a Báez, sus hijos, a Pérez Gadín, Chueco y 18 personas más por presunto lavado de dinero. En una segunda parte de esta causa, que se sigue con instrucción, está imputada Cristina Fernández, de Kirchner. Es muy raro la aparición de estos muchachos poniendo plata en esa cuenta, ¿no? Sí, o los convencieron de que aportaran en un negocio. No. Yo creo que lo que puede haber ocurrido es que alguien fue y le dijo, mira, toma esta plata, la plata en efectivo, haceme la gauchada, ¿la podés girar allá? Digo yo, no se entiende sino... Y no tiene mucho sentido, pero no nos olvidemos que en campaña muchas empresas también lavan plata aportando a las campañas. Sí, pero esto no es campaña, ya había pasado la elección, ¿no? Había sido en 2011. Como estos hacían negocios, de golpe los convencieron de que iban a entrar en algún negocio. Pero además, Miguel, hay un par de transferencias de jugadores argentinos registradas con este tema, que son la de Hernán Pellerano, que fue jugador independiente en algún momento, y de José Leonardo Ulloa. No muchos lo recuerdan a José Leonardo Ulloa, que jugó en San Lorenzo, fue jugador, surgió de San Lorenzo, y fue campeón con el Leicester de hace un par de temporadas atrás en la liga inglesa, un modestísimo club de allí, pero que ganó la Premier League. Y hay otro jugador más también, ¿no? Y que pueden ser comisiones de pase de jugadores. Claro, exactamente. Hecha por izquierda. Exactamente. Y hay otro jugador también no muy conocido metido, argentino también. O sea que serían cuatro los aportes. Sí. 6:32 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 19.3 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Ah, muy buenos días. Germán Rubido, de Montegrande, le habla. Sí, señor. Me molestaba a Derrensi porque, bueno, usted seguramente está enterado. Ayer partió de este mundo un colega suyo, particularmente, hombre dedicado al automovilismo muchos años. Hablo de Eduardo Lesner. ¿Qué pasó? Se nos fue ayer a la... No sabía, mire, me da la noticia usted. Por eso mismo, 13:30, lamentablemente, bueno, a causa de su enfermedad y de un paro cardíaco, este querido colega, hombre, que durante muchos años nos acompañó con su clásico. Sí, además lo he tratado mucho. Lo trataba de cuando tenía un taller mecánico en Olivos. Me imaginé. Que era mecánico. Era mecánico, y empezó a engancharse con el automovilismo deportivo, el Rusito Lesner. Exacto. Que trabajó... Mire, no me equivoco si no arrancó con Pérez Trigás. Miguel trabajó muchísimos años con Silvio Soldán. Era espléndido, correcto. Exacto. No, pero me parece que arrancó con Pérez Trigás, no me quiero equivocar. Sí, pero muchos años lo acompañó con el tema del automovilismo a Silvio Soldán. No, pero lo primero que hizo fue en Radio Libertad. Sí. Haciendo un bloquecito de su tradicional Autoradio Sport. Sí, ¿y ahora dónde estaba trabajando? Él estaba trabajando en una radio local que tiene acá de Montegrande, que tiene el nombre de la vieja y tradicional Radio Excelsior. Ajá. En 9:40 kilociclo, haciendo justamente a la tarde su clásico Autoradio Sports. Bueno, gracias por informarnos. No, la por verdad favor. Que me entero al aire permanentemente de que se nos va gente y, sí. Y eso le manda a uno el aviso lo cerca que está, uno más cerca del arpa que de la guitarra. No, cuidándose de la salud, yo creo no, que no. No pasa por cuidarse, pasa porque, por suerte, lo único que sabemos los seres humanos cuando nacemos es que nos morimos. Estamos completamente bueno, de acuerdo. Un saludo para la familia igualmente, de Benz, te mando un abrazo. Recuerdo de sí. Este muchacho que. Era un trabajador constante y permanente. Cuando dejó de ser mecánico, estaba metido en los hierros y le tomó la profesión esta, salía con su valijita para vender publicidad y conseguía el objetivo de sostener programas deportivos. Y bueno, fíjese que se fue con casi 80, 81 años. Ajá. Y estaba trabajando hasta ayer, inclusive media hora antes de su programa, en su estudio, pues él salía directamente del estudio que tenía en Capital Federal, salía hacia la emisora de acá de la zona sur. Hasta 30 minutos antes el hombre estaba produciendo y trabajando y bueno, lamentablemente el corazón lo traicionó. ¿Falleció en la radio o no? Sí, no, ya está todo al aire, está todo hecho a través de la misma parte. ¿Pero en la misma radio estaba trabajando cuando falleció o no? No, porque él lo hacía el programa de un estudio privado en Capital Federal, sí. Salía en forma directa hacia Zona Sur, que está acá en Monte Grande. ¿Pero falleció mientras estaba el horario de radio? No, 30 minutos antes, produciendo el programa, allí falleció. Bueno, gracias por el llamado. Por favor. ¿Quién está? Juan de Liniel, de Renzi. Le quería... Usted, por supuesto, dijo que Papa Francisco no viene a Argentina por asunto de Macri. Bueno, pero ahora que se está reuniendo, los compañeros están reuniendo para ver vista de la elección presidencial del año que viene. Menos va a venir. Cuando hay una elección en interna, una intención en el país, menos va a venir. ¿Él recién vendría cuando asuma un compañero de Renzi el año que viene? No, yo no sé cuándo vendrá, si va a venir y en qué forma. Lo que estoy diciendo es que él no está de acuerdo con esta política, tampoco tomó determinaciones de venir antes, porque era muy reciente su papado también, y la verdad es que más allá, Juan, de los deseos personales de que venga, primero y principal, sería un episodio de una dimensión que hay que tener muy en claro eso. La presencia del Papa en la Argentina, ¿dónde se daría? ¿En qué lugar? ¿En Buenos Aires? ¿Y en qué parte? Porque cuando llegó el Papa polaco en pleno conflicto de guerra y demás, bueno, se utilizó Palermo, toda esa zona y demás, en un momento de tensión para el país, y no cabía la gente. Un Papa como Francisco, que es argentino, ¿a dónde lo recibiríamos? ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿Cuál sería el lugar para recibir al Papa argentino? ¿Ezeiza? Y la gente lo tendría que ver por televisión. ¿Dónde? Porque esa es la otra parte que no se piensa nunca. Es decir, ¿cómo se hace para recibir la magnitud de un Papa argentino en la Argentina? ¿En qué lugar? Salvo que no viniera a Buenos Aires, que fueran a las provincias, que entonces en las provincias es un poco más reducido. Pero igual, ¿cómo se evita que la gente vaya después de la ciudad a la provincia? No es tan fácil que llegue un Papa que es argentino a la Argentina. No es tan simple. Hay muchas cosas de por medio. Ni en un estadio de fútbol de Racing. No, pero ¿cómo está el fútbol? No existe, no cabe nadie. 50.000, 60.000 personas, ¿para qué sirve eso? No, acá estamos hablando de 3, 4 millones de personas que se movilizarían. ¿A dónde los ponemos? Y bueno, hay que, bueno, hasta luego. Lo que sigue, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Sí, buenos días, Alberto. ¿Qué dice Alberto? Bueno, usted habló de conspiración, pero no somos todos conspiradores en contra del Papa. Fíjese que los que conspiraron fueron estos delincuentes que estuvieron antes ocupando la Casa de Gobierno y todo lo que tuvieron a su alrededor, y algunos periodistas chupase, como yo siempre los he denominado. Esos fueron los verdaderos responsables. De manera que no hay que meter todo a la bolsa, porque después el resto de la sociedad, el resto de los argentinos, celebraron, digamos, este nombramiento. Así que esa es la verdadera realidad. Fíjese que el marido de esta delincuente que ahora está guarecida en el Congreso, que ocupó la Casa de Gobierno 8 años, mandó por primera vez, cuando se presenta el Papa como candidato, manda una carta al Vaticano rechazando que fuera nombrado. Ahora, cuando lo nombran ya al Papa, cuando se presenta la última vez y fue nombrado, esta mujer se comunica con Correa, que en esos momentos era el presidente ecuatoriano, diciéndole las mil y mil barbaridades. Y Correa le decía que se tranquilizara, que no, ¿por qué estaba tan alterada? No, porque los iban a derrocar, que les iban a hacer la vida imposible desde el Vaticano, y así miles de cosas. Verdaderamente vergonzoso. Y después fíjese que todos estos delincuentes, porque fueron todos delincuentes, fueron allá a chuparle la media, como si nunca hubieran dicho nada. Verdaderamente que tan vergonzoso, estos argentinos, no todos, estos argentinos, estos delincuentes que pasan a ocupar cargo en el Estado. Fíjese que esta delincuente que ahora está guarecida en el Congreso, le quisieron sacar el jefe de la custodia. A Carbone no me lo tocan. ¿Cómo? Claro, ella lo usa para todo a Carbone, para que investigue acá, que investigue allá. Lo saca de la jurisdicción o de lo que tendría que ocuparse, que es cuidarla a ella. Esa es la realidad que se vive verdaderamente. Yo siempre digo, yo vivo avergonzado por esto mamarracho que pasan por la Casa de Gobierno como este que tenemos ahora. Vergonzoso. Gracias, buenos días. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Víctor de Núñez. Buen día, Miguel. No, estaba en silencio. No, hola. ¿Hablaba? Sí, hola, Miguel. ¿Vio que no siempre que se habla se lo escucha? Miguel, yo antes que nada le quiero agradecer a Francisco que gracias a él volví a la iglesia. Bueno, este es un tema, porque aparentemente si estos datos son ciertos, 400 millones más habrían vuelto, ¿no? 400 millones. Miguel, respecto a su editorial... primero, antes que nada, el fallecimiento de ese periodista me hace pensar que como uno está más cerca del arpa que de la guitarra, es un hecho positivo, Miguel. Los canosos no tenemos ya nada que perder y por eso tenemos que defender con más fuerza ¿Cómo que no? ¿Tenemos para perder el cabello? No, Miguel. Los canosos podemos perder cabello, ¿cómo no? Es el momento de poner todo arriba a la mesa. No tenemos nada que perder. ¿Usted dice las canas arriba a la mesa? Hoy está chistoso. Mire, estoy... No estoy chistoso. ¿Sabe por qué? Mire, trato de contenerme. Yo también. Yo voy escuchando lo que ustedes van diciendo y después digo, ¿qué razón tiene Francisco de no venir, no? Mire, Miguel, estoy de acuerdo con algo que dijo usted en el editorial, que no es lo mismo juntos que amontonados. Pero... Hay que tener en cuenta que estamos en una encrucijada histórica, que tiene nada más que dos salidas, dos realidades. Una que se quedan los que están y profundizan el cambio estructural, y la otra que se tiene que ofrecer un proyecto nacional. Y lo que digo desde hace 2 años y varios meses, y por favor, no perder de vista que el adversario es uno solo, el liberalismo. ¿Sabe cuál es el tema central de esto? Que cuando uno piensa en el objetivo partidocrático del voto, el 50% del padrón tiene menos de 45 años. Y ese 50% del padrón hay que mostrarle rostros distintos, nuevos. Es preferible desconocido que mal conocido. Y cuando entonces en la foto se quieren poner todos los que quieren regresar, no me refiero a este último gobierno, sino en general, ¿no? Hablo en general, que quieren regresar a sentarse en una banca o donde fuere, yo tiemblo pensando que puede venir un castigo electoral impensado, que la gente diga otra vez lo mismo. Entonces, frente a esta situación, me parece que lo que hay que hacer es documentar qué se quiere hacer y que aparezcan algunos rostros nuevos. Hay gobernadores muy jóvenes, exitosos incluso, pero claro, tampoco ellos se animan porque ven todo esto. Si uno lo ve a Oñac en San Juan, que es un joven emprendedor, que tiene trabajo y demás, pero claro, él mira para adentro y dice, no, me quedo un periodo más acá y termino de concretar las cosas que quiero hacer en la gobernación. Por nombrarle cualquier uno, o lo ve a Perotti y dice, Perotti, no, primero quiero ganar la provincia de Santa Fe, que es mi objetivo, que la puede ganar incluso ahora por la división que hay entre socialistas, radicales y PRO. Entonces, todos son entendibles, pero esos, le nombré dos cualquiera, ¿no? Esos dos, que son desconocidos por la mayoría, son preferibles a los ya mal conocidos. No sé si soy claro en lo que digo. Yo coincido, pero ¿le puedo agregar algo? Mire, generalmente los canosos, como dice usted, somos proclives a no hablar también de la juventud como si no hubiésemos sido jóvenes nunca. Yo sí le puedo decir algo. Hoy, en la facultad, se estudia peronismo, se lee tercera posición y se relee la Rerum Novarum. Este es un buen dato, Miguel. Está bien, hay que ver en qué facultades, ¿no? Porque... No, se está juntando sociología... Ah, eso le iba a decir. Económicas también, ajá. Y aunque le parezca mentira, sí. Derecho. Bueno, eso es muy importante, ¿ves? Miguel, gracias. Eso es muy importante, adiós. Un hecho que habría que investigar, una trabajadora de la línea C de Subterráneos, sacarlo del aire porque si no... Una línea C de Subterráneos está interrumpida porque una trabajadora se sentó en las vías del subte y cortó el servicio. Repito, la línea C del subte está interrumpida porque una trabajadora se sentó en las vías del subterráneo, vaya uno a saber por qué y qué ha pasado, interrumpiendo el servicio. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Sí, buen día, Alberto de Morón. Mire, cuando fue nombrado el Papa, yo no soy mandrake para saberlo, pero la situación con los militares estaba un poco tirante, porque esta mujer estaba poniendo nervioso a todo el mundo, porque ella estaba en una situación como para darle una patada y sacarla, estaba al borde de eso. Y tuvo la inteligencia, o alguien le avivó un poco, de darse vuelta y decir, voy a arreglar con el Papa, y fue a visitarlo. Entonces eso cambió totalmente el panorama contra ella, porque había un vendaval contra ella de críticas, y ella mejoró su situación política, mejoró su situación presidencial, y pudo mantenerse hasta último momento gracias a la bondad infinita del Papa, que le perdonó todas las injusticias que ella hizo con él. Entonces, ahora el Papa no quiere meterse más en la política, porque ya se quemó con Cristina, y no quiere quemarse más. Quien se quema con leche ve una vaca y llora. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buen día. Susana habla. ¿De dónde? De Bernal. Sí, señora. Sí, quería, bueno, primero agradecerles por el tema de la basura. Se quiso reunir el Consejo Deliberante y no dio quórum el oficialismo, Cambiemos, porque Unidad Ciudadana de Quilmes quería declarar la emergencia sanitaria y ellos no lo justificaron. Igualmente, el domingo a la noche, en C5N se pasó un informe muy completo con las imágenes, la verdad, impresionantes, porque se ve todo el tramo de los arroyos y pasaron unas imágenes aterradoras, chicos enfermos, desolador. Pero bueno, vamos a esperar que ojalá lo solucionen. Y ahora, si usted es tan amable, quisiera decir que cómo funciona el picacesos de la televisión, porque a Cristina no la nombraba más nadie. Y ahora que Majul empezó horas y horas con las escuchas, empezaron todos los canales a pegarle a Cristina porque le temen. Sí, pero además estas cosas que saca Majul son viejas y no tienen nada que ver con la investigación que se hizo. Lo importante sería saber, si bien es cierto que es un derecho del periodista reservar la fuente, ¿cómo le llegan esas cosas a él, no? ¿Quién se las da? ¿Se las da la justicia? ¿Se las da el gobierno? ¿Quién se las da? Y seguramente la justicia enviada por alguien. No sé, porque yo tengo hasta un presentimiento de que a Parrilli lo grabaron, Parrilli era el titular de la CIDE y creo que lo grabaron adentro de la propia CIDE. Este es una impresión mía, ¿eh? Sí, lo que a mí me sorprende es que nadie la nombraba, nadie la insultaba y ahora es un tema y un día... Como que se recuerda la asunción del Papa, todos le están pegando de nuevo a Cristina porque Majul y todos los otros demás periodistas, que la verdad que son, hay que felicitarlos, porque ya le empezaron a picar los sesos a este país que tiene tanto, tanto por madurar, y los empiezan a distraer de nuevo, y ahora viene esto. Da palos a Cristina para cubrirse. No se preocupe que ahora nos vamos a entretener con el tema del aborto y después vamos a entretenernos con el Mundial. Y así, si gana Argentina el Mundial, ni le cuento, llegamos a diciembre, y entonces no hablamos de los problemas económicos. Exacto, que son cada día más terribles. Chao, señora. Un saludo. Chao, gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ayer hablamos de la creación del Escudo Nacional. Ustedes saben que el Escudo Nacional se creó el día 12 y se aprobó el 13. Así que algunos lo ponen el 13, otros lo tienen el 12, pero en realidad se creó el 12 y fue aprobado el 13 por la Asamblea. Digo, hoy es martes 13, así que tenemos varios martes 13 en el calendario, pero este martes 13 tiene la particularidad que coincide con el quinto año del Papa. Resulta que algunos creen que pertenece a la Jetta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde arranca esto? Cuando cae Constantinopla, es decir, para los cristianos fue un golpe grande, en 1453, la caída de Constantinopla, y cayó un día martes. Entonces quedó instalado que el martes era un día funesto por la caída de Constantinopla. Y después, el 13, porque se suponía que en los 12 apóstoles había uno que lo iba a entregar a Jesús, ¿no? Así que de ahí se empezó a hacer una síntesis de que el martes 13 era un día de mala suerte, etcétera, etcétera. Y también la carta número 13 en el tarot es la muerte y en la... No, pero eso pertenece a la magia, digamos, ¿no? Claro, yo te pero digo, en ¿de la dónde parte viene, escandinava también el de, número 13... ¿De dónde 13, viene en el cristianismo, te digo yo, ¿no? Hay algo parecido en una pelea entre los dioses del Valhalla, hay una pelea y el malvado mata a la cabeza del lote y eran 13 en la cena de esa mesa. Es una leyenda muy grande y muy mezclada. Sí. Ahora, el martes 13 para nosotros no va a ser hoy, va a ser el viernes, que ya no es 13, cuando llegue la vigilante del Fondo Monetario Internacional para ver al presidente. Ah, bueno, ahí ya estamos hasta la mano. Ahí era prolongación del martes 13. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy quiero recordar, ya que venimos, hoy lo recordamos al compañero Francisco, recordarlo al querido Héctor Mauré, un gran compañero peronista, gran cantor de tango. Uno de los que grabó la marcha también. Que grabó la marcha, que se la hizo grabar a Paul porque estaba peleado con Hugo del Carril, pero la más conocida es la de Hugo, la de Mauré es poco conocida. Yo creo que la de Hugo lo que tiene, que me parece que está, es más impactante en la parte musical, ¿no? Y aparte es la más conocida, la que se difundió siempre. Sí, sí. Y el que uno lleva, a Hugo lo llevamos todos en el corazón, sin ninguna duda. El 13 de marzo de 1920 nació Vicente José Tito Falivene, que era el verdadero nombre de Héctor Mauré, y falleció el 12 de mayo del 76. Cantante y compositor de tango. Nació en el barrio de Palermo, descendiente de italianos y españoles, fue agente de policía primero, después obrero en una fábrica de mosaicos. Su madre era una gallega de Lugo y encargada de la casa donde vivían. Tuvo una hermana menor que también fue cantante, que se la conocía como Diana Rey, nombre que cambió cuando empezó a cantar con la orquesta de Don Fabián y pasó a llamarse Alba Morena. El colegio le duró a Héctor Mauré, muy poco, hasta los 17 años. Después empezó a trabajar en un taller de automóviles y con el tiempo empieza con distintas disciplinas muy opuestas, el boxeo y el canto. Tenía un físico llamativo, le gustaban los deportes y los guantes los practicaba en el Boxing Club Colegiales, que le quedaba muy cerca de la casa. Del 33 al 37, el poco dinero que ganaba lo ganó boxeando, hasta que un golpe que le produjo un knockout le hizo abandonar la actividad para dedicarse solamente al canto. Durante los primeros años fue el cantor de D'Arienzo y la permanencia en la orquesta fue de 4 años. Después seguiría su camino de separándose y dejó 293 grabaciones. Fue acompañado por músicos del género como Héctor Valela, Leopoldo Federico, Lito Escaso y Jorge Dragone. Y en los siguientes años hizo giras como solista. Falleció de un paro cardíaco el 12 de mayo del 76. En el 55 lo prohibieron y después del golpe, él, como Hugo del Carril, había grabado La Marchita, regresó con el regreso de la democracia. Y al retorno del general Perón, tras 18 años de exilio, le dedicó y grabó en su homenaje una marcha, la que vamos a escuchar ahora. Vuelve Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó. Pero con gran decisión, el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es felicidad. Con Perón en el gobierno, la Argentina de mañana, justa, libre y soberana, otra vez volverá a ser. Estando el general, habrá paz, trabajo y pan, y todo disfrutará de la justicia social. Héctor Mauré, entonces, uno de los hombres que cantó la marcha, un notable cantor de tango, proscrito, como decía nuestro compañero. Nos vamos a meter en la Copa del Mundo. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola Néstor, buen día. Hola Miguel, buen día, ¿cómo va? Bueno, dos de Boca, dos de Independiente, uno de Racing, los cinco argentinos sí, que juegan en el fútbol local, ¿no? Exacto, de eso te quería hablar, porque ya está Fabricio Bustos, Pablo Pérez, Maximiliano Mesa, Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Bustos Mesa por el lado Independiente, Pablo Pérez y Pavón por el lado de Boca y Lautaro Martínez por el lado de Racing. Sería bueno repasar todos los convocados porque a veces cuando uno habla de aquellos que fueron convocados en su momento y después se habla del fútbol local, se olvida de quiénes son los otros que también van a jugar esos partidos amistosos. Esperate que el operador va a sacar a Mauré de fondo porque así te escucha mejor la gente. Dale. Sí. Claro. Romero, Guzmán, Caballero son los tres arqueros, los defensores Rojo, Fresmori, Facio, también de Acuña, Salvio, Tagliafico, Mercado y Bustos, los volantes Mascherano, Pared, Figlia, Banega, Di María, Pablo Pérez, Maximiliano Mesa, los delanteros Higuaín, Messi, Agüero, Perotti, Pavón, Lautaro Martínez, completan la lista de los que van a estar. Entonces recordamos, el viernes 23 de marzo, ya está el horario, 16:45 para el viernes 23 de marzo en Manchester para enfrentar a Italia. Y en Madrid, frente a España, será el martes 27 de marzo a las 4:30 de la tarde. Esos son los horarios para los partidos amistosos de la Argentina de cara al Mundial, que no le quedan muchos amistosos, porque podrá jugar alguno más. El 31 de mayo es el partido de despedida, de discutir a ver dónde se juega. Sí, ¿Vos sabés que el técnico que hoy, entre paréntesis, cumple años, 58 años, cumple hoy el técnico de la selección argentina? Sí. Digo que, ¿vos sabés que tiene un problema? Porque debería probar a los 5 que llevó nuevos en el equipo, pero también, si llegara a perder cualquiera de los dos amistosos, te imaginas el escándalo, ¿no? Sí, y no, igual está decidido, lo va a hacer frente a Italia, las pruebas van a ser frente a Italia, no tanto frente a España, porque creo que es donde tiene menos que perder, ya que Italia no está clasificada para el Mundial, y entonces es una posibilidad de practicar. Ojo, está bien, arriesga contra dos selecciones fuertes, en el caso de España podría llegar a ser un rival directo en la medida que pueda avanzar en el Mundial. Pero yo creo que con la lesión de Agüero, sí, y con la confirmación de que Higuaín ya se sabe cómo está rindiendo, si lo pone el pibe de Racing contra Italia y anda bien, capaz que lo deje contra España también, ¿no? Sí, yo te dije, para mí la delantera es Messi, Higuaín o Agüero y Lautaro Martínez, me parece que tendría que van a jugar 2-9. Yo pongo los tres adelante. ¿Sí? Sí, yo pongo los tres adelante. Después veo cómo me arreglo con el fondo, pero me parece que obligo al... Aparte, ojo, que él tiene esta característica de... Es que yo creo que Agüero y Martínez pueden jugar juntos. Me parece que... Sí. Higuaín y Martínez, no. ¿Quién le hace un pase a quién? No, lo que pasa es que... mira que arranca desde atrás. Tiene la posibilidad de hacerlo, muchas veces tiene esta posibilidad, lo ha hecho en determinado momento. Habrá que ver, ojalá juegue contra delantero. Cuando Centurión por adentro, qué sé yo. Ojalá que juegue contra delantero, ¿no? Mirá que Higuaín le dio un pase a Dybala el otro día, es decir, Higuaín se entiende con Dybala también, y Dybala es un tipo que supuestamente juega en el... Entonces, qué sé yo, esa posibilidad está... Déjame agregarte algo importante que tiene que ver no solo con la selección argentina, sino con un rival que es contra el que va a debutar, que es Islandia, y que uno dirá, bueno, pero ¿a quién le importa acá que la figura de Islandia se puede perder? No solo el amistoso con Perú, sino que a su vez se puede perder el Mundial. Se llama Gylfi Sigurðsson, sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, es el jugador del Everton, y a través de su página web comunicó que sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, que es grave la situación, que se perdería el amistoso ante Perú, lógicamente, pero de acuerdo a los estudios que le hagan, podría llegar a quedarse afuera del Mundial, digamos, Islandia, que tiene pocos jugadores, como dijimos la otra vez, 100 profesionales, y la gran figura que tiene encima fuera del Mundial, ¿no? Sería alguna de las cosas que se podrían llegar a dar para ese partido debut que tiene la Argentina. No es un dato menor, ¿no? No, por eso, pero viste cómo es en la Argentina, que dicen, uy, Islandia, ¿quién le importa? Estamos hablando del Mundial y de cara a lo que se viene. Pues es que, hablando de lesionados, y de los lesionados que en el Mundial se pueden llegar a quedar afuera, por ejemplo, a 3 meses del comienzo del Mundial hay varios que que están con riesgo de quedarse afuera, porque las lesiones que empiezan a ser ya preocupantes, por ejemplo, Harry Kane en el partido entre el Tottenham y el Bournemouth, allí en Inglaterra, el delantero inglés sufrió un fuerte golpe en su tobillo, golpe contra el arquero rival, y están preocupados por él, porque estamos hablando de la mayoría del mejor delantero del mundo en este momento. ¿Y Neymar? ¿Llegará Neymar? Hay mucha duda respecto al tema de Neymar, porque convengamos que tuvo que ser intervenido del quinto metatarsiano del pie derecho para resolver la fractura que se produjo en el partido contra el Olympique. Está llegando justo a principios de junio, pero bueno, el punto es si llega y cómo se recupera rápidamente. Neymar, todo un tema, ¿no? con los mundiales, digo, le pasó en Brasil, que se quedó afuera, y cuando lo lesionaron, que fue grave, que parecía que era una cosa terrible, y ahora con esta operación del dedo. No, además, vos sabés que por más que te recuperes, hay que ver psicológicamente cómo pones el pie, ¿no? Si con fuerza o no. Sí. Seguramente va a terminar jugando condicionado. Sin lugar a dudas va a pasar esto, ¿no? Bueno, en el caso argentino ya sabemos que Mamana no será contado. Ni Mamana y Agüero, que está tomando pizza, y al otro que ya no lo va a poder tener en cuenta. Sí, ojo lo de Agüero. No es la primera vez. Centra que Agüero tiene un pinchazo, ¿eh? Ojo. No, para nada, le ha pasado en pleno mundial también. Sí, tiene, a veces lo psicológico, yo creo que esto a 3 meses del mundial y jugadores que saben que son convocados o que van a ser convocados, a mí me parece que lo psicológico juega muchísimo. Uno ha charlado con especialistas y sabe que esa presión, algunos dicen, no, presión es ir a trabajar al puerto, sí, también, lógico, pero la presión de un profesional también existe, de un jugador al nivel de élite. Hay libros escritos sobre esto y los especialistas lo hablan, no es una cosa para no tener en cuenta. Recuerdo cuando Miguel Ángel Russo nos contó alguna vez que en las eliminatorias había compañeros de él que orinaban o se ponían blancos previo a salir a la cancha en un partido de eliminatoria. Esto existe, no es que no existe, o que los de antes, bueno, eran todos zapanga y ninguno se ponía nervioso, ¿no? Salvando el tema fútbol, Roquinho a caballo temblaba antes de una pelea y entonces se ponía para darse ánimo la marcha de San Lorenzo, y escuchaba la marcha de San Lorenzo y se levantaba el ánimo. O sea, para subir al cuadrilátero le agarraban temblores a Cavallo, una cosa. Es que hay que buscar alternativa de salida. Bueno, lo bueno es que él encontraba eso, otros quizás no lo encuentran y terminan con ese, bueno, lo que hoy se conoce como ataque de pánico o pánico escénico, etcétera. Así que evidentemente son cosas a tener en cuenta de cara al mundial. Yo decía, bueno, por ejemplo, uno de los que hay que trabajar ese tema, y ojalá lo hayan trabajado, y el cuerpo técnico de la selección argentina también, es un gran jugador, un excelente jugador, pero que cuando son los partidos claves tiene problemas, que es Di María. A mí me parece que el tema del señor Di María pasa mucho por su cabeza, porque no es casual que termine lesionado en los partidos claves o previo a los partidos claves. Mira, cuando Brasil salió campeón del mundo en Suecia, sí. ¿Vos te acordás lo que hicieron? ¿O sabés lo que hicieron? Una psicóloga le pasó la información al plantel de que salieran con algodones. Y los jugadores de Brasil salieron con algodones para no escuchar al público local. Jugaron el partido con los oídos tapados. Una cosa increíble, ¿no? La cosa que se suelen hacer. Y el resultado, más allá de los algodones, era la calidad que tenía ese equipo, ¿no? Hay una diferencia abismal, ¿no? Por lo menos por los pocos videos que uno puede encontrar y ver. Así que, de cara a lo que se viene, entonces, ya tenemos lista de Sampaoli y esperar a ver qué es lo que pasa con los amistosos el viernes 23 y el martes 27, Miguel. ¿Qué va a pasar con Martínez? ¿Va a viajar al final después del partido, del lunes? Ya está arreglado, no hay ningún problema, están autorizados, viajan el lunes. ¿Y los de Independiente también? Y los jugadores de Boca también. Sí, terminan y viajan. Esto es lo que estaba arreglado, supuestamente. Muy bien, la seguimos, Centra. Abrazo grande, Miguel. Saludos. Néstor Centra, rumbo al Mundial. Se va acercando, falta poquito. Ya están las entradas de la Copa del Mundo en venta, menos la del partido inaugural de Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 13 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarcaba en México. El México de hoy, del siglo XXI, corre riesgo de que el NAFTA se caiga y comenzaron a tener contactos con el gobierno argentino para iniciar compras y ventas entre México y nuestro país. Hay alertas con vientos intensos en las zonas cordilleranas de Mendoza y en la zona cordillerana de Neuquén y también en la cordillera de San Juan. A propósito, hubo un movimiento sísmico en San Juan, a más de 100 kilómetros de Mendoza, sin víctimas, pero temblaron San Juan y Mendoza. El área de cobertura continuará siendo afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades que van entre 60 y 90 kilómetros por hora. Los vientos fuertes en zonas del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Chubut, sur de La Pampa, sur y centro noreste del Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, sobre el área de cobertura continental, soplan vientos del sector oeste con velocidades que van entre 40 y 70 kilómetros por hora con ráfagas. Es lento el tránsito en los ingresos a la capital de Buenos Aires. Falleció a los 82 años Eduardo Lesner, periodista dedicado al automovilismo, que iniciara su actividad hace más de 40 años. En 1959, un día como hoy, moría el historiador y profesor argentino Ricardo Levenne. En el acceso oeste, a la altura de Villa Teseir, hubo un choque y conduzca con cuidado porque hay un solo carril habilitado. En la capital federal y alrededores, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector norte. La temperatura máxima se estipula en 28 grados. A las 7 y 8 minutos tenemos 18 grados 7 décimas. La página deportiva. Comienza su participación en la Copa Libertadores de América Atlético Tucumán. Desde las 19:15 en su estadio recibe a Libertad de Paraguay. La formación del equipo de Ricardo Sierisky Batalla, Guillermo Acosta, Rafael García, Andrés Lamas y Cristian Villagra, David Barbona, Neri Leyes, Rodrigo Aliendro y Fabio Álvarez, Leandro Díaz y Javier Toledo. Por el equipo paraguayo que dirige Aldo Bobadilla, Muñoz Cardoso, Antolín Álvarez, Paulo da Silva y Candia, Vareiro, Aquino, Rivero y Alberino, Iván Franco y Santiago Saucedo. En tanto que los otros encuentros que va a disputar, recordamos que el partido Atlético Tucumán y Libertad lo dirige el brasileño Rafael Claus. Dos partidos a las 21:30. El anterior es por el grupo 3. En el grupo 1, 21:30 en Paraguay, juegan Cerro Porteño, Defensor Sporting de Uruguay. Dirige Rodi Zambrano Olmedo de Ecuador. Y 21:30 también por el grupo de Racing. El grupo 5, Vasco da Gama, enfrenta a Universidad de Chile. Dirige Daniel Fedorzuk de Uruguay. En básquetbol, ayer el clásico cordobés fue para Instituto. Le ganó a Atenas de Córdoba 92-89. Hoy se disputan dos encuentros en la continuidad de la Liga Nacional. 21:30, Salta Básquet enfrenta a San Martín de Corrientes. Y a las 21, Weber Bahía hará lo propio con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Y en tenis, hoy se presenta en el Master de Indian Wells Juan Martín del Potro con esta salvedad. Ayer debía jugar el partido de dobles junto a Roberto Bautista Agut, el español David Ferrer, el rival de la Torre de Tandil, que se retiró lesionado, por lo tanto puede pasar de ronda en este torneo Juan Martín del Potro sin jugar. Otro que se presenta hoy es el yacaré, el correntino Leonardo Mayer, que va a enfrentar al japonés Taro Daniel, que viene de eliminar en este torneo nada más ni nada menos que al ex número uno del mundo, Novak Djokovic. Una argentina correntina, jovencita de 24 años, experta en publicidad, se había recibido como perito en la materia. Murió en un accidente de un helicóptero turístico en Nueva York que se precipitó al río y donde murieron los cinco personas que viajaban, y se salvó el piloto. El piloto dijo que una valija que llevaba uno de los tripulantes apretó un botón que hizo perder combustible. La excusa del piloto hasta el momento no tiene mayores explicaciones, pero él se pudo salvar y los demás murieron ahogados a 15 metros en el río cuando la Argentina, que era aficionada a la fotografía, viajaba en ese helicóptero tratando de registrar fotos para la historia. Perdió la vida en un accidente de los tantos helicópteros turísticos que vuelan por Nueva York. Todavía no hay datos de la Antártida Argentina, pero tenemos que en el sismo registrado en San Juan no hubo ninguna clase de víctimas en la provincia y tampoco en Mendoza, donde se sintió con fuerza. Llegan los primeros datos, base Esperanza, Antártida Argentina. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre 0, mañana con cielo nublado, nevadas y niebla, mejoramiento temporario. Base Carlini, temperatura actual 2 grados sobre cero, la máxima será de 5 sobre 0, cielo nublado. Belgrano 2, 14 grados bajo cero, la máxima será de 8 bajo cero, mucho frío con cielo parcialmente nublado. Base Ahorcadas de la Antártida Argentina, tenemos 1 en este momento sobre 0, la máxima 3 sobre 0, y ahora estamos aguardando y ya llega la información sobre la base Vicecomodoro Marambio, 2 bajo 0 la temperatura en este momento, la máxima será de 2 sobre 0, cielo nublado, nevadas, mejoramiento temporario. Registros del Ministerio de Defensa y de la Oficina de Pronósticos del Ministerio. Es la hora 7:12 minutos. Faltan datos de Puerto Argentino hasta el momento que no llegan a nuestra mesa de trabajo desde la capital para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Y llega ahora sí la información de Puerto Argentino, registrada a esta hora de la mañana, 12 grados la actual temperatura en Malvinas, la máxima será de 14, está la mañana con cielo con nubosidad en disminución, vientos moderados a regulares del sector oeste rotando al norte. Y hablando de Malvinas, un abogado jujeño le hizo un juicio a Telecom y se lo ganó porque hace 3 años hizo 4 llamados a Malvinas y le facturaron como llamados al exterior. Telecom dice que Malvinas pertenece a los ingleses y factura como llamadas al exterior. Un juez en Jujuy, o la justicia en Jujuy, falló a favor del abogado y, por lo tanto, tienen que rectificar y facturar todo de vuelta porque pertenece al territorio argentino y la sanción a Telecom es simplemente esa, cuando debería ser un poquito más fuerte. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, José Martín Rodríguez. José Martín Rodríguez es cantante, músico, guitarrista y compositor y nació el 13 de marzo del 77... en Concepción del Yaguareté, Corá, provincia de Corrientes. En el mes de abril de 2011 le tocó reemplazar a Luis Moulin, que fue miembro fundador del conjunto correntino Los Saloncitos, que se separaba del grupo. Los amigos le dicen tripa lavada por su característica piel blanca bien gringa. Rodríguez hacía años que venía trabajando con Los Saloncitos, era el que hacía los arreglos musicales del grupo. El guitarrista debutó con Los Saloncitos en mayo de 2011 en un recital en Buenos Aires. Es autor de Escuelerito y Taragüí, las dos con Luis Mulín, que puso la letra, y hoy cumpleaños. Y los Saloncitos le festejan el cumpleaños cantando Todo el Mundo a Cantar. De un país, de la tierra de San Martín, soy astilla del interior, sencillito es mi corazón. Soy hermano del guaraní, soy pariente del guarajú. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco mi taragüí. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucais, son un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucais, son un chámame, vamos a bailar. Vamos a bailar con los Saloncitos. De mar y les brindo mi corazón. Si me quieren atropellar, soy filoso como Facón. Ay, cómo me gusta cantar, las reuniones alegro yo. Doy mi mano abriéndolas si la llega a necesitar. Todo el mundo zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, suena un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, solo chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapucay, solo chámame, vamos a bailar. 7 de la mañana, 18 minutos, 18 grados 7 la temperatura. Esto es Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. A ver, en Chicago mucho malestar, piden la cabeza del técnico de Juan José Cervizuela, el próximo con Instituto partido clave. De no tener un buen resultado va a ser el último. En Atlanta, ya viene de mucho tiempo atrás, malestar con el Pepe Bercé, con el técnico, con la dirigencia. Los hinchas piden, ya clamor popular, piden la vuelta del Tano Pacini. En la Ferrer, otro tanto. Mucha bronca con el técnico, con Alberto D'Angelo, pese a que los últimos dos resultados fueron una victoria y un empate. Ahora, cuando se la toman con los técnicos, digo yo, ¿es porque no funciona el equipo y el equipo no anda porque el técnico trabaja mal o porque los jugadores no sirven? Ya, en algunos casos se dan las dos cosas, Miguel. Pero bueno, te lo dicen los dirigentes, no se puede echar a un plantel completo, echar a un técnico. En este caso, a D'Angelo lo llevaron para que la Ferrer mejore. Mira, vos sabés que una de las cosas más difíciles de entender es la enorme cantidad de directores técnicos que quedan cesantes en la Argentina. Sí. Vos sabés que no existe en ningún país del mundo eso. Sí, bueno. En otras partes se bancan una derrota y no pasa nada. Aquí, si llega a perder mañana Gallardo, va a aparecer algún hincha arriba pidiendo la cabeza. Sí, sí, tal cual, Miguel. Te decía, también un Almirante Brown, con Pizzo, en algún momento dado, el domingo a la noche, un dirigente me dijo que lo habían echado. Tienen todo acordado de palabras por afuera con Blas Yunta para que vuelva, pero bueno, Pizzo dijo, yo me voy, me tienen que pagar todo el contrato. Bueno, sigue siendo el técnico de Almirante Brown, Eduardo Pizzo, y Almirante Brown está entrenando en un predio en Ciudad Evita, en José Hernández. Tampoco queda bien, viste, cuando los técnicos se quedan, porque saben que no le van a pagar todo el contrato, se quedan para seguir cobrando un mes, otro mes, y termina después, por lo general, con un ambiente complicado. Yo digo, esto es una cuestión de cultura y de educación. Parecería ser que perder un partido de fútbol es perder la vida, ¿no? Seguro, seguro. Miguel, se entregó Sebastián Orión, dirigente de Midland, ya estaba detenido e incomunicado. A mí me parece una locura. Detenido sí, pero incomunicado. Fabio Quiroga, dirigente de Midland, Sebastián Orión también reconoce aquel partido que te dije fue una locura. Midland-Luján, un problema entre la policía y los jugadores de Midland. Claro, los dirigentes se pusieron del lado de los jugadores. Bueno, dicen que infringieron la ley del deporte. Te reitero, Fabio Quiroga ayer estaba detenido e incomunicado y a Sebastián Orión le darían una pena de entre 15 o 30 días de arresto o prohibición de 6 a 20 fechas para concurrir a los estadios, ¿no? Si fueran así con todos y con las barras, o si fueran así con los que van a robar, que entran por una puerta o la otra, no justificamos absolutamente nada, pero digo, me parece poquito desmedido, ¿no? Fabio Quiroga, dirigente de Midland, detenido e incomunicado, un hombre que no tiene absolutamente ningún antecedente. Después, te reitero, alguien roba y cuando estás haciendo la denuncia, se va primero que... ¿Qué sabés vos que andás con buena información de San Lorenzo acerca de que Tinelli pueda ser candidato político? Es un rumor que está instalado hace mucho tiempo, Miguel. Pero en estos días, en estas horas, por ahora, no hay nada. Pero es un rumor que está instalado hace muchísimo tiempo. Mirá que hablan desde candidato a la máxima envergadura, que sería la presidencia de la Nación, sí, hasta la gobernación de Buenos Aires. Sí. Y hace rato que vienen con ese tema. No le gusta nada al presidente de la Nación que Tinelli sea candidato. No, si una de las cosas que Macri más lo preocupa es que alguien que tenga difusión propia, o sea, que no puedan poner los medios en contra porque supera los medios, aparezca en la política, porque sí, él fue así. Él salió de Boca y superó a los medios, ¿no? Sí, sí. No, te pregunto porque me dijeron que ese hecho que va avanzando cada vez más pone también más distancia entre el presidente San Lorenzo y él, ¿no? Sí, sí, el otro día se encontraron en el partido de básquet, se dio un abrazo, pero sí, están distanciados. También dicen que Lames habría recibido una oferta, ¿no? También para integrar para tener un cargo político con este gobierno, pero bueno. ¿Quién? Matías Lames. No, pero eso era, me parece a mí, bastante tiempo antes, cuando, sí, sí, cuando arrancaba un poco el macrismo, ¿no? Es verdad, pero está latente, Miguel. El otro día me dijeron que sigue latente ese tema. Algunos lo querían hasta como candidato a jefe de la ciudad. Y lo que me dijeron, que en esa línea del el vicepresidente San Lorenzo en licencia, está también el candidato a ser jefe de la ciudad, ¿sabes quién? El presidente River. También, sí, Donofio, que claro, sí, que camina junto con Tinelli. Por eso te digo, averigua, vos que tenés información de San Lorenzo, averigua. Miguel, te completo, también lo hablaron a Ricardo Cusenca, técnico de Docsud, y está todo muy complicado, ¿no? En Argentina el fútbol es deportivo ganar siempre. Anoche Santa Marina de Tandil le ganó 1-0 Instituto, en Corrientes Boca Unidos perdió 1-0 con Aldo Civi, en la primera C el Porvenir empató 0-0 con Midland, Deportivo Merlo le ganó 3-0 a Alén, Atlas le ganó 2-1 a Real Pilar Fútbol Club, en el Federal A, en Mendoza Gimnasia empató 2-2 con Villa Mitre de Bahía Blanca. Hoy, Primera B Metropolitana, 17 horas, Colegiales, Defensores de Belgrano, Primera C, Berazategui, Cambaceres, Primera B, 3 partidos. Muniz, Argentino de Merlo, Claypole, Argentino de Rosario y Centro Español con La Madrid. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 18 grados 7 la temperatura. Es la hora 7:25 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, para demostrar, Miguel, que no todos somos iguales ante la ley, los jueces argentinos que no tributan ganancia, pese que ahora los nuevos jueces tendrán que pagar, porque la ley nunca puede elegirla para atrás, hacen la sumatoria de lo que deberían contribuir, sería 7.000 millones de pesos. Es decir, la AFIP cobra 7.000 millones de pesos menos porque no somos todos iguales ante la ley. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Sí. Está en línea el ingeniero José Adrián Silva. Bueno, que es el secretario general de APDEFA. APDEFA es el gremio que nuclea al personal de dirección de ferrocarriles. Y tenemos la información o la versión, no sé cómo ponerlo, que el Triaca habría mandado un delegado normalizador, algo así como una intervención al gremio. Ingeniero, buen día, de Rensis. Buenos días, ¿cómo le va, de Rensis? Cuénteme, sí. ¿Es cierto que tienen un delegado normalizador? Bueno, hay una designación del Ministerio de Trabajo firmado por el ministro Triaca, nombrando un delegado normalizador en nuestro sindicato. ¿Por qué tema? Nosotros, ahí está el tema, digamos. Lo que nosotros estamos diciendo a todos los compañeros para que se queden tranquilos, primero, acá no hay nada que normalizar. Lo que habría que normalizar es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo toma esta decisión solo porque APDEFA, nuestro sindicato, no acató una suspensión del llamado a elecciones. Pretendieron que nosotros no votáramos cuando se culminaba el periodo de conducción de todo el sindicato. Solo teníamos que elegir las autoridades nacionales y seccionales, de 42 seccionales que están distribuidas en todo el país, y sin argumento, agarrándose de cosas totalmente rebatibles, de hecho las contestamos, el Ministerio de Trabajo pretendió suspender las elecciones. Nosotros nos dábamos cuenta que si suspendíamos las elecciones, el sindicato iba a terminar su periodo de mandatos, iba a quedar acéfalo y venía la intervención. Entonces no accedimos a esa jugada, digamos, muy previsible. Entonces continuamos con las elecciones las certificamos con escribano público, dimos todos los pasos formales y legales, y bueno, después de una pelea que lleva varios meses, ahora el ministro Triaca nombra un delegado normalizador que no ha venido a tomar posesión del sindicato, pero sí que está moviendo incluso para firmar paritarias que ningún trabajador discutió. Silva, a ver si nos podemos poner en claro, sobre todo al oyente, para que pueda interpretar. Cuando en lugar de un interventor se nombra un delegado normalizador, se supone de que algo está funcionando mal en un gremio, ya sea porque no se ajustan al propio estatuto gremial o porque hay algo en el Ministerio de Trabajo que observaron. Usted dice que en el momento en que se vencían los mandatos había que hacer elecciones y no venía la autorización para esta elección. Ustedes hicieron la elección igual y la certificaron por escribano. Exacto. Y le mandaron las actas al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, en lugar de aprobarla, le manda un delegado normalizador para que investigue. Exacto. Esta es la película. Una aclaración antes de que digamos pude. Ahora, perdóneme, ¿y por qué no lo autorizaban en aquel momento a las elecciones del gremio? Empezaron con argumentos totalmente falaces, decían que nosotros estábamos eligiendo más representantes de los que la proporción no era demasiado alta, la proporción de representantes en relación a los trabajadores afiliados. Nosotros tuvimos conversaciones en el Ministerio de Trabajo, explicamos que no era así. Lo primero que tengo que aclarar es que nosotros elegimos las autoridades de acuerdo al estatuto, que está aprobado y homologado por el Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos elegir menos representantes de los que dice nuestro estatuto, que lo aprobó el Ministerio de Trabajo. Bueno, porque evidentemente la legalidad no es lo que... Ahora, perdóneme, sí. Cuando hablamos personal superior, sí. Digamos, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿los jefes, por ejemplo, de sesiones son personal superior o no? Sí. Nosotros arrancamos con niveles que van desde jefe de sección, jefe de división y jefe de departamento, tanto en la actividad ferroviaria como portuaria. Hay una serie de cuestiones que confunden. Por ejemplo, o sea, la ferroportuaria también es de ustedes. Sí, exacto. El personal de dirección de puertos también. Y a partir de allí surgen delegados. Y lo que cuestionaba Trabajo era que tenía más delegados de acuerdo a la cantidad de afiliados. ¿Cuántos afiliados tienen? 3.500 afiliados. ¿Y cuántos delegados había? Bueno, ahí está, nosotros elegimos, tenemos 42 seccionales porque somos un gremio muy esparcido en el país. Claro, porque además... Porque nosotros tenemos, calcule, si nosotros tenemos personal de dirección, no tenemos masiva cantidad. Claro, okay. Le iba a decir esto, porque por ahí ustedes tienen en un lugar cuatro personas, igual tienen que elegir un delegado porque es una especialidad. Exactamente, para que tenga idea, este año por primera vez eligieron delegados en el puerto de Ushuaia, digamos, donde no teníamos representación y se afiliaron todos los personal de dirección del puerto de Ushuaia. De la misma forma hemos elegido en todas las empresas de carga que están a lo largo de todo el país. Una pregunta técnica, ¿cuestionó para algo la Unión Ferroviaria esto? Con la Unión Ferroviaria, con el secretario general he estado hablando, él habla de un apoyo, él ha manifestado verbalmente varias veces el apoyo. O sea que no cuestionó que ustedes encuadren esa gente. No, en este momento no es esa la discusión, en este momento... No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque quiero tratar de averiguar de qué forma tiene la inquietud el Ministerio de Trabajo, y a lo mejor, como usted sabe que hay un proyecto de privatización concreto, porque los ferrocarriles todavía siguen siendo argentinos concesionados, pero en realidad, con subterráneos, y quieren avanzar con los trenes también, están hablando de concesiones que ya tienen casi sabor a privatizaciones, entre las que, entre otros, se van a presentar en Buenos Aires, en los subte, están los ingleses, por ejemplo, ¿no? O sea que retornar un poco el coloniaje de explotación y darle al enemigo tradicional de la Argentina una caja, parecería ser que no altera para nada los nervios del ministro. Entonces la pregunta es, si usted cree que en esto hay algo para que llame la atención, como para que el personal de dirección haga saludo uno a los jefes que puedan venir y no tenga representación sindical. O sea, si en el fondo lo que están escondiendo es la disolución del gremio, ¿no? Totalmente. Digamos, usted ha hecho una descripción muy clara de lo que realmente pasa. Porque esta excusa de la cantidad de representantes era nada más que una excusa. Yo en las reuniones del Ministerio de Trabajo les preguntaba, supongamos que sea cierto, que no es cierto, que es excesiva la cantidad de representantes. A un representante lo único que no pueden hacer es echarlo sin causa. Entonces la pregunta mía era, ¿qué pasa? ¿Van a despedir gente y por eso les molesta esta elección? Nadie respondía. Pero en realidad, de red, si lo que está pasando acá es que quieren silenciar a un sindicato que venimos diciendo cosas que este gobierno no le molesta. Nosotros hicimos un paro en todos los puertos y ferrocarriles del país desde el 26 de octubre del 2016. Eso dolió tanto que el presidente de la Nación, no sé si ustedes recuerdan, salió a decir que había un pequeño sindicato que no entendía para dónde iba el país. Bueno, nosotros entendíamos para dónde iba el país y ejercimos nuestro derecho democrático a protestar en el marco de la Constitución Nacional. Eso ha generado tanto odio y rencor que hasta el día de hoy, en cada reunión que tenemos con funcionarios, nos reprochan ese paro. Y en realidad lo que están tratando de hacer ahora es de silenciar al sindicato. En este momento se está produciendo el cierre definitivo de la empresa Ferroaire, los trenes de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos en contra de todo lo que están haciendo. Hemos manifestado nuestra oposición a que la gente se vaya con estos retiros voluntarios, que en realidad son unas presiones que muchos trabajadores no han podido superar. De hecho, tenemos un afiliado fallecido de un infarto después de que lo apretaron para que firme. Entonces, ellos lo que pretenden es silenciar, pretenden poner en el sindicato a alguien que acompañe todas estas políticas que nosotros jamás vamos a acompañar. Silva, me parece que por ahí va la cosa. Ahora, ¿a quién han nombrado delegado normalizador? ¿Tomó contacto con ustedes? Sí. Han nombrado delegado normalizador a un ex funcionario que estuvo 10 años como interventor del ferrocarril Belgrano, que fue nombrado por el gobierno de Duhalde y se quedó prácticamente toda la gestión del gobierno anterior. Después lo pasaron como gerente de recursos humanos de la empresa Belgrano Cargas y Logística, donde nosotros hemos tenido despidos, que donde nos han despedido compañeros con discapacidad, que lo hemos logrado reinstalar después del juicio que lo han tenido que reinstalar. Perdóname, ¿quién es el nombrado? Señor Gabriel Bram, un abogado que fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista de Por Randazzo, ¿no? ¿De Lanús? Ya le digo. ¿Es de Lanús? Sí, señor. Ajá. Dígame una cosa. O sea, es un personaje que nosotros lo conocemos, que los afiliados lo conocen, y de hecho me están llamando a asamblea y voy a recorrer todas las empresas a asamblea porque hay mucha indignación porque este personaje lo conocen y de hecho hemos tenido muchos enfrentamientos con él en su época de... O sea que él viene de la época de Treza, digamos. Sí, es un hombre del riñón de Treza. Ajá. ¿Y cómo puede ocurrir entonces que Triaca nombre a alguien que perteneció al ministro anterior, a Randazzo, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que uno intenta. No, pero es interesante averiguarlo, ¿no? Ese es un entramado, de hecho le tengo que aclarar que nosotros ya hicimos una denuncia penal el año pasado por un entramado cuando querían impedir las elecciones, porque hay atrás de esto también un personaje nefasto, que es ahora ha sido ascendido a secretario de Estado en el Ministerio de Trabajo, un ex dirigente de UPCN, que es el doctor Lucas Fernández Aparicio, quien él se ha reunido conmigo muchas veces intentando convencerme de que tenemos que acompañar y que inclusive acompañar ese proceso de despido que nosotros jamás vamos a hacer. Entonces, en realidad, ese es el tema. El verdadero motivo es que quieren silenciarnos. Quieren evitar que haya voces discordantes en todo este proceso. ¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Como, digamos, como rechazo a esto? ¿O van a aceptar el delegado normalizador? ¿Cómo piensan funcionar? Nosotros no vamos a aceptar el delegado normalizador porque le aclaro que hemos presentado y hemos hecho un recurso en la justicia, que ese recurso, si cumplen con la ley, deja suspenso esta decisión. Eso ya está presentado. Si cumplen con la ley, ese es el tema, la gran duda, si cumplen con la ley, esto no debería pasar. Y nosotros vamos a resistir esta intervención porque en realidad el delegado normalizador le han asignado funciones de un interventor. Aparte, me parece que lo que no contaban es la resistencia de la gente. La gente está muy indignada con esto. APDEF ha sido una trinchera para muchos de nosotros. Yo la pedí desde el 90 y estoy agradecido de haber tenido un sindicato desde el cual me permitieron expresar y pelear por lo que pasaba. Entonces ahora, lo que no entiende perdóneme, la APDEF no va a tolerar eso. Perdóneme, desde que se fue Becci, digamos, ¿asumieron ustedes? En realidad yo soy un discípulo del ingeniero Elio Becci, yo arranqué en el sindicato como delegado en Tucumán, que era mi seccional cuando era secretario general. Ajá. Desde ahí se trabó una relación de admiración hacia él por su postura impecable en lo ideológico, en lo estratégico. Sobre todo en la lucha para evitar el desastre y el desguace ferroviario, ¿no? Por supuesto, digamos. Fue la única voz discordante en los 90 en los sindicatos ferroviarios. Sí. De hecho, cuando Menem empezó con todo este proceso, a los gremios ferroviarios le ofreció gerencias a nivel cero, que eran las máximas que tenía Ferrocarriles Argentinos. El único secretario general que no aceptó fue Elio Becci, y en un congreso del que yo tuve el honor... Claro, por entonces no eran secretario general, era presidente, ¿no? Claro, era presidente. Como yo le contaba en ese congreso que tuve el honor de participar, recuerdo las palabras de Becci que dijo: si yo acepto esto, seguramente voy a solucionar mi problema y de algunos de mis amigos, pero no voy a poder solucionar el problema de todos los compañeros. Ingeniero, el congreso le dio el apoyo para que no acepte ningún cargo. Ingeniero, manténganos informados acerca de lo que esté pasando en el gremio, ¿sí? Cómo no, le agradezco mucho la oportunidad. Adiós. El ingeniero José Roberto Silva, secretario general de APDEF, el personal superior de ferrocarriles, a quien Treaca le ha mandado un delegado normalizador porque no están de acuerdo con seguir desguazando los ferrocarriles. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Apareció un informe sobre el ARA Paraná. Un informe secreto que de la Armada que revela deficiencias en el submarino. El documento del 20 de diciembre del 2016 tiene más de 2 años. Se advierte sobre problemas en las baterías, entre otras falencias. Este informe secreto de la Armada había alertado sobre una serie de deficiencias en el submarino ARA San Juan, desaparecido hace 5 meses, el pasado 15 de noviembre, después de reportar una falla en las baterías. Justamente esta es una de las 6 deficiencias que constaban en el documento interno que se hizo tras la inspección técnica del submarino a cargo de la propia fuerza. El informe, con fecha 20 de diciembre del 2016, pero el gobierno accedió recientemente al documento. El informe estaba en conocimiento del almirante Marcelo Esrur, desplazado de la jefatura de la fuerza por el ministro de Defensa Oscar Aguada. En el documento se alertaba: las deficiencias encontradas en el equipamiento del ARA San Juan dificultan su alistamiento para cumplir con los planes de rigor. Algunas de las advertencias del informe eran justamente por la limitación de la vida útil de las baterías, la falta de equipamiento básico para asistir a tripulantes en caso que sufrieran herida durante los trayectos, y en el reporte se habla además de que las reparaciones de media vida se utilizaron materiales no adecuados o de baja calidad, carencia de señales pirotécnicas para usar en caso de emergencia, entrada de agua por interior de los cables loop en el cuarto de la radio, y el informe recomendaba que el ARA San Juan fuese a reparación por la entrada de agua en el snorkel, y además advierte por la falta de certificación de escotillas, que imposibilitaban al submarino de ejecutar el adiestramiento específico y combinado en operaciones de rescate y asistencia. El informe forma parte de la denuncia que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, hizo contra los exministros de defensa del kirchnerismo Agustín Rossi y Nilda Garerre. La presentación es a raíz de las irregularidades que se habían cometido en las reparaciones de la flota de submarinos, incluido el ARA San Juan, en el periodo 2005-2015, por los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, malversación de caudales públicos, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Este informe complica a las autoridades políticas y a la cúpula de la Armada, demostrando negligencia en el trágico naufragio del ARA San Juan, donde pereció la totalidad de la tripulación. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ayer en el UPCN hubo una reunión de miembros de la CGT donde estuvo el triunviro y decidieron que se tiene que llamar a la reunión del comité de la CGT, del consejo directivo de la CGT, a los efectos de empezar a activar la renuncia del triunviro, porque tiene que ser aceptado primero por el Consejo Directivo del CGT y después de que se acepte por el estatuto, dice, tiene que estar la mitad más uno de acuerdo en aceptarla, entonces llamar al confederal para elegir un secretario general que suponen que estaría en el mes de junio. La reunión sería en abril, aparentemente. Primero harían un plenario de secretarios generales, y después harían el Congreso con todos los delegados que tienen representación de cada uno de los gremios. Se calcula que en junio habría un secretario general de CGT. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ayer ocurrió un episodio policial, pero que tiene vinculaciones sindicales. En Rosario, dos personas balearon a otras dos. Una murió y la otra está muy mal herida en Granadero Baigorria, en el hospital Eva Perón. Se trata de un colaborador de la intervención de la UOCRA de La Plata, es decir, que está aquí en discusión la herencia del famoso Pata Medina. Y este asesor, que tenía 44 años, Juan Garcilaso, fue asesinado a balazos, y Julio Galurra, que lo acompañaba, que es delegado y representante de UOCRA de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, fue herido gravemente. Dos personas, aparentemente dos sicarios, lo llamaron por el nombre a Galarza. Cuando este se identificó y dijo que sí que era, descargaron dos armas sobre las dos personas y murió el asesor de la intervención de UOCRA de La Plata. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se cayó la compra de los rusos de Lukoil a Oil Combustible, la empresa de Cristóbal López, y aparece un hombre que ha hecho negocios con el kirchnerismo, que sigue haciendo negocios con el macrismo, Marcelo Mirling, que se quiere quedar con la empresa, y también la holandesa Tragfigura, que son los que tienen el manejo de una red de estaciones de servicios, están detrás de esto que pertenecía a Cristóbal López. Así que se cayó el tema de los rusos y aparece entonces la posibilidad de que el dueño de Pampa Energía, que se ha quedado con varios negocios durante el gobierno de Macri y también durante el de Cristina, se quede también con la empresa de Cristóbal López. ¿Sí? ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Tiene problemas con el retorno, no escuchan, ¿eh? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está? Hola, buenos días. ¿Quién es? Carlos de Seiza. Señor. Mira, recién estaba escuchando que están reflotando de vuelta el tema del submarino. Acá creo que la mayoría de la gente no tiene ninguna duda. El submarino lo bombardearon los ingleses, eso no hay ninguna duda. Y esto ya, por eso pues salen con esto ahora. Ahora empiezan a reflotar de problemas de batería, todas esas porquerías que le dan la culpa al gobierno anterior. Y esto va a cuenta de que están reflotando esto para que, no salga a la vista o que no se entere la gente de lo que pasó realmente. O sea que este gobierno ya es calamitoso. Yo le quiero decir a todos los que decían que no era una dictadura. Es peor que la dictadura de este gobierno. Porque la dictadura mataba gente y te pegaba un tiro directamente. Este te mata de a poco. Son sanguinarios. Es un gobierno sanguinario. Peor que los militares. Porque mataron, están muriendo un montón de gente. Recién lo dijo el secretario este que habló hace un ratito con vos. Que murió de un infarto un muchacho que habían echado, le habían suspendido. O sea que están matando gente de a poco. Y lo hace a propósito. Porque ya lo dijo el padre. El padre del presidente dijo que Macri era muy inteligente y la inteligencia lo usaba para la maldad. El padre del presidente, no lo dijo cualquiera, ¿eh? Bueno, hasta luego. Una noticia que tiene que ver con lo que está haciendo Dietrich de autorizar a cualquier empresa de vuelos baratos, y una de las que es la primera que apareció en la Argentina, ha tenido ya inconvenientes por todas partes. Estamos hablando de FlixBondi, que suma problemas porque cancelaron ayer dos rutas y reprogramaron 72 vuelos con pasajes ya vendidos. Los pasajeros de los vuelos de Corrientes y Tucumán se quedaron durante varios tiempos varados. Los vuelos fueron cancelados hasta el 28 de marzo. Es decir, pagaron el pasaje y no viajaron. La vez pasada hubo un vuelo de Córdoba que llegaron sin los equipajes lo mandaron por tierra. Un desastre lo que está haciendo esta empresa, que es la primera que autorizó Dietrich para los vuelos en la Argentina, los vuelos low cost. Desde que comenzó a operar, FlixBondi no pudo cumplir con gran parte de los viajes vendidos. A la demora de las salidas de las valijas que viajaron en camión y llegaron tiempo después a destino, y las cancelaciones de último momento con pasajes sobrevendidos y varados en aeropuertos, se le suma ahora la cancelación, planificada días antes de las salidas. En las últimas horas tuvieron que cancelar rutas hacia y desde Corrientes, y de Jujuy a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Jujuy. Es decir, estas modificaciones traerán un problema importante para los usuarios, porque la empresa deberá reprogramar 72 vuelos, le aclaro que tienen un solo avión, que ya tenían pasajes vendidos. Los pasajeros podrían optar por viajar luego del plazo previsto o bien solicitar la devolución total del importe. Según un comunicado de Flibondi, si bien es el último tiempo trabajan con dos bases aéreas en simultáneo, el Palomar y Aeroparque, esa solución ya no es viable en términos económicos. La opción porteña es más onerosa que la terminal provincial. Claro, donde tienen que pagar de verdad, ahí no van, quieren ir al Palomar. Pero hay un problema, que es la que la compañía daba por hecho que iba a lograr ampliar la frecuencia desde la terminal del Palomar a principios de marzo, y a partir de esa perspectiva se lanzó a vender tickets a rolete porque era lo que le había prometido el gobierno. Ahora bien, la jueza, que tiene una denuncia vinculada al medio ambiente sobre y que tiene que decidir sobre si se habilitan más frecuencias, es la jueza Martina Forz. Esta muchacha se declaró incompetente para el tema y se fue de vacaciones. Por lo tanto, esto ha quedado sin definición porque hay una denuncia sobre daño ambiental que se hizo por los vecinos de Palomar y la jueza se excusó. Digamos que tienen 3 vuelos diarios en el Palomar y el resto lo tienen que hacer con Aeroparque. Como en Aeroparque tienen que pagar de verdad los cánones y todo lo que hay que pagar, seguro y demás, como no es rentable al precio que vendieron, directamente cancelan. Esta es la primera empresa que arreglaron desde el macrismo para que viajen mal los argentinos y para que viajen mejor. ¿Quién está? ¿Me escucha? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, mire, tomando la consigna del compañero, ¿cómo se llama? Víctor de Núñez, de hacer propuestas en función de ir armando un programa de gobierno, ¿no? Yo digo que sí o sí debería contener, en primer lugar, el repudio de todo lo que se está haciendo respecto al endeudamiento externo, porque ese va a ser el principal condicionante para un gobierno popular, como lo fue en el anterior gobierno, que en 12 años no se pidió un solo mango, se repudió al FMI y se pagó la hipoteca que habían contraído estos mismos sinvergüenzas que están ahora, y eso condicionó a ese gobierno. Muchas cosas no se han podido hacer porque estaba este condicionamiento, pero yo creo que los figurones de la política de hoy en día tienen que sentar posición en este tema, porque no puede ser que se sigan endeudando de esta manera y no sienten posición diciendo al menos que se va a desconocer todo el endeudamiento que están haciendo, especialmente porque el que debe arbitrar en ese sentido es el Congreso, que no asume su responsabilidad. Otro punto, yo diría, muy importante es la estatización de todas las empresas públicas. El escándalo de Edesur y Edenor, donde el amigo del presidente es uno de los principales accionistas, ¿no es cierto?, donde han dolarizado las tarifas y no han invertido hasta ahora un solo dólar, porque ellos cobran en dólares. Nosotros pagamos en pesos y ellos, los señores, los utilizan en la bicicleta financiera, hacen la diferencia y fugan al exterior. Entonces, después nos queda a nosotros la deuda externa y ellos quedan con sus dineros mal habidos afuera. Esto es un escándalo de tal magnitud que si no se le pone un freno, o sea, un cepo, ya que tanto se hablaba del cepo, hay que volver con el cepo, pero quizás deba ser aún más duro el tema del cepo, porque los argentinos nos manejamos en pesos, nos pagan en pesos a nosotros y ellos cobran en dólares. Entonces tenemos ahí dos puntos fundamentales para un futuro gobierno popular y de reconstrucción nacional, porque esto sí que van a dejar una pesada herencia. Bueno, los saludo. 7:54 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 18 grados 7 con 55 minutos que han pasado de la hora 7. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, un día como hoy nacía Francisco Pancho Ramírez, el llamado Supremo Entrerriano, 1786. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. El querido maestro que me honró con su amistad, el doctor Alfredo Avelín en el recuerdo. El mejor gobernador que tuvo la provincia de San Juan, traicionado y derrocado por los políticos cipayos y entreguistas que le hicieron por los mismos radicales un golpe palaciego porque era socio de las mineras. Por los mismos radicales, él era venía de origen bloquista, pues hizo radical. Bueno, el hijo estuvo trabajando en el Ministerio de Defensa, no sé si sigue. No, ahora creo que está trabajando en la obra social de los militares, ahí en la calle Cerrito. Ajá. Nació el 13 de marzo de 1927, Avelín. Falleció en la ciudad de San Juan el 26 de enero del 2012. Médico, escritor, político, gobernador de la provincia entre el 99 y el 2002. Era hijo de inmigrantes libaneses. Ejerció como médico y fue el médico en el hospital ferroviario de la provincia, el hospital Dr. Guillermo Rawson, en el policlínico ferroviario y en su consultorio particular, y en los tres lugares lo hizo sin cobrar sueldo. Lo recordamos en este aniversario de su cumpleaños porque era realmente uno de esos políticos honestos que quedan muy pocos en la Argentina. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel Ángel? Miguel, tenemos en línea al señor Guillermo Moreno. ¿Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diego Carbone, ¿cómo estás? Miguel, no sé qué le pasó, se debe haber ido a visitar a algún amigo ahí a una puerta cercana al lugar donde está. Queríamos comunicarnos con vos para hablar un poco de la situación actual del país políticamente. Bueno, cómo no. Esta es una situación muy delicada. Vos sabés que mi visión en términos económicos, que esto está terminado, no hay ninguna posibilidad que económicamente el actual experimento dé algún resultado, no ya por sectores, te diría directamente a cada una de las empresas que interactúan en el aparato productivo, pero tenemos que evitar que esto se traslade al plano institucional. Es imperioso que el fracaso económico no genere un colapso institucional, y para eso la responsabilidad primaria y fundamentales del oficialismo, pero la oposición tenemos que acompañar. Es una oposición que estamos bastante divididos. ¿Cómo vamos a lograr unir el peronismo? No, falta todavía. Todavía no lo tenemos que unir, ni tienen que aparecer los dirigentes, pero si no, te lo van a matar. Estos son asesinos, cuidado con esto. Estos son bravos, estos son los que mataron a Nisman. Yo no tengo duda que a Nisman lo mataron, pero fueron estos. ¿De qué le sirve al gobierno anterior haber matado a Nisman? ¿No? Los que lo mataron a Nisman son estos. Y si mataron a Nisman en nuestro gobierno, en su gobierno son capaces de matar a cualquier dirigente nuestro. No es que cuando Moyano dijo, acá estoy, si quieren matarme, me matan, lo dijo por decir al negro, para hacerse la víctima. Así que cuidado con esto. Lo que pasa es que habíamos perdido nosotros ese horizonte, pero bueno, vos y yo no somos unos pibes, así que... No, para nada. Estos sabemos que son capaces de hacer cualquier cosa. Con el peronismo son capaces de hacer cualquier cosa. Estaba la gente gritando viva Perón y te le tiraban bombas de 500 kilos. Esto no pasó hace 500 años. Lo que pasa es que nos fuimos olvidando, nos hacemos, viste, que no, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas? No, hay que hablarla con los compañeros porque estos son capaces de asesinar a nuestros dirigentes de la misma manera que mataron a mí. Guillermo Terrenci, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Cómo va? Vos sabés que... más allá de lo que pasó ayer, que seguramente la prensa se va a ocupar de eso, a nosotros no nos interesa lo que ocurrió en un canal, queríamos charlar contigo porque, no sé si lo leíste, pero últimamente están apareciendo algunas cosas que dice: yo me salvé gracias a Moreno, que son los que venden langostino en el sur, donde en tu gestión los obligaste a que tenían para conseguir divisas que exportar a los que importaban, y dos empresarios están ganando muchísimo dinero con los langostinos que exportan de Tierra del Fuego. Y en Italia, yo conté hace mucho tiempo, vieron langostinos que nunca los había visto en la Argentina, que decían que eran argentinos. Le pregunté dos veces al que lo vendía, me dijo, sí, son argentinos. Bueno, esta gente está haciendo mucho dinero gracias a que en aquel momento, con aquella exigencia, pasó eso. Resulta que ayer, cuando citan a los de la Unión Industrial Argentina, le terminan diciendo, pero tienen que preparar cosas para exportar. Fíjate vos cómo el concepto de exportar no es una locura, sino una necesidad imperiosa para que una balanza que por primera vez da un déficit de 8.500 millones, nunca en la historia tuvimos un déficit en contra así, y por eso te lo queríamos decir y por eso te llamamos, porque queríamos que hicieras un análisis un poco sobre este tema. Mira, empecemos por lo de ayer. Yo espero que la tercera sea la vencida, ¿viste? Ya fueron dos veces. La primera en la puerta del canal, ayer en el estudio. Como dice el hecho, la tercera va a ser la vencida, así que la tercera vez que nos encontremos, esperemos que los dos nos podamos sacar el gusto con este chico Feynman, ¿no? Porque también tiene necesidad, y yo también, así que espero que la tercera sea la vencida, porque vos inexorablemente va a volver a pasar. No es que yo lo busco, yo fui al programa de Mauro y apareció ahí, no tenía nada que hacer, así que él sabía que yo estaba adentro. Yo fui ahí, así que evidentemente es como cuando era chico, ¿viste? Que vos te tenías que sacar el gusto, hay que sacarse el gusto. Así que si me escucha, tu programa es muy escuchado, la tercera espero que sea la vencida. Sobre el resto, mirá, no hay ninguna posibilidad. La Argentina no es una, ni lo va a ser nunca, una economía que produzca todo lo que su pueblo consume. Todo no se puede. Nosotros si queremos producir aluminio tenemos que importar o la bauxita o la alúmina. Si querés tomar café con leche, tenés que importar el café. Si querés darle a tu pibe una banana, tenés que importar una banana. Y si querés resolver el tema de alguna enfermedad, tenés que importar los medicamentos, para no decirte los productos electrónicos. Te leo una información, por si no la leíste, supongo que sí que la leíste. Gracias a Moreno, Chernajovsky y Bacó se hacen millonarios con el langostino, ¿no? Son temas menores, incluso son temas absolutamente menores. Sí, pero vos sabés que yo no lo veo como menor, porque creo que justamente la conciencia exportadora fue lo que hizo grande en la época de Perón, cuando el IAPI se encargaba de colocar, le pagábamos aquí en el momento al productor y se colocaba en el momento que subía la mercadería. Y hay una contradicción, la gente cree que tienen que ser los privados los que hacen las exportaciones. Yo creo que el Estado puede exportar y puede controlar la exportación y la importación. Y fíjate que están pegando gritos ahora los grandes empresarios que dicen, trajeron 28.000 latas de tomate de Italia envasado. Y se funden, sí, 29, en realidad son 25 millones. Bueno, ¿no? Se funde, bueno, esta cosa es loco, se funde la economía sanjuanina y mendocina. Ahora, yo creo que el equilibrio entre lo que se exporta y lo que se importa, como no lo entienden los empresarios que debe hacerse para equilibrarse, vos lo tuviste que hacer compulsivamente y fuiste muy criticado. Y yo siempre decía en aquel momento, digo, bueno, pero lo que le está diciendo es que traigan las divisas que se están yendo, porque en definitiva la síntesis era esa, ¿no? La síntesis, yo te decía lo de las dos empresas porque son simplemente dos ejemplos. No tiene importancia desde lo individual, sí, de lo colectivo. Lo que te estaba diciendo es la medida en que la Argentina necesita importar productos que no genera en su propio aparato productivo. No pensemos en los temas sofisticados, pensemos en el café, pensemos en algunos antibióticos, pensemos en mina para hacer aluminio. Pensemos en el hierro para hacer acero. Vos tenés que exportar, porque en realidad ese intercambio de mercadería se hace mediado por una moneda que es el dólar. Entonces vos tenés que vender, hacerte de dólares para poder comprar eso. La cultura exportadora de un país es fundamental, porque cuanto más exportás, no hay ninguna duda que también podés importar. No al revés. Porque los muchachos confunden las causalidades, claro. Piensan que cuanto más importás, más podés exportar. hacen algunas ecuaciones ridículas y le terminaron. Cuanto más exportás, más podés importar. Como nuestra vocación era, y sigue siendo para el peronismo, mejorar la calidad de vida de nuestra población, que se coma más banana, no menos banana, lo que tenés, que son importadas, lo que tenés que hacer es exportar más. Bueno, esto es lo que hacíamos. Incentivábamos la exportación en nuestra economía. Lo que pasa, que bueno, esto es lo mismo que con el blanqueo. Nosotros hicimos un blanqueo y ellos te decían, no blanquee la plata, haga fracasar esa exteriorización de capitales porque lo vamos a ir a buscar. Ellos hicieron un blanqueo y nosotros no le hicimos esa declaración. Porque para nosotros está bien que la gente exteriorice su plata, no está mal. Y nos formamos en eso del primero de la patria. En cambio ellos no se formaron en eso del primero de la patria. Nosotros hacíamos misiones exportadoras. Yo llevé 3 aviones completos de empresarios, que cuando llegamos eran 14 micros, a Brasil. Un día completo a vender. ¿Entendés vos? 500 y pico de empresarios, 3 aviones completos a vender. Estos no son capaces de llevar más que 4 gerentes de relaciones institucionales. Nos decían que lo nuestro no servía para nada. Cuando fuimos a Angola, decían, no, pero eso no sirve, mirá, y ahora resulta que quieren ir a vender a Angola. Bueno, hoy sale una misión para la India. ¿Sirve o no sirve entonces vender para afuera? Bueno, tenemos que ir a la noticia, pero lo último, haceme una reflexión, 5 años de Francisco hoy, y la convocatoria del viernes en San Luis y del partido que convoca a Gioja a una reunión el 22. Mirá, lo de Gioja no estoy enterado. La verdad que no. ¿Una reunión de qué convoca Gioja? Las autoridades del Partido Nacional para hacer... Bueno, entonces ya me va a llegar la convocatoria, porque yo soy consejero nacional. De ella todavía se ve que no me enteré. Ya me va a llegar la convocatoria. Le van a sacar la telaraña a Mateu. No, yo funciono. Por ejemplo, tengo una reunión en Mateu. Yo reúno la Comisión de Economía del partido, sabes que coordino la Comisión de Economía, y hoy casualmente tenemos una reunión, así que no, funcionamos, con su más, con su menos, pero funcionamos. Lo del Papa Francisco es extraordinario, está cambiando el mundo, es el líder espiritual de la humanidad, y es uno de los nuestros, es un argentino, es una cosa extraordinaria. Hay un antes y un después del Papa Francisco como su santidad en nuestra iglesia. Es la guía espiritual del mundo y todas las religiones se referencian en el Papa Francisco, y esto es extraordinario. Para nuestra iglesia, para él, porque es el elegido de Dios, y para nosotros, que Dios eligió a uno de los nuestros. Y sobre lo del 22, bueno, yo personalmente creo que para unificar el peronismo es necesario que nos encontremos los peronistas, primero. Está bien, primero tenemos que unificar el movimiento nacional, que lo vamos a hacer, y después construir el frente. Si hacemos las cosas al revés, a veces tengo ciertas dudas. Me parece que diste en el clavo, es decir, primero la coincidencia, porque si no hay una concepción que esté convocando, la cosa va a ser muy diversa, ¿no? Primero tenemos que cantar la marcha con muchas ganas, y no fijarnos al costado si hay alguno que no la cante, y tenemos que cantarla bajito porque en realidad se van a enojar o sienten que somos excluyentes. Después vamos al frente. Decía Perón, unidad de concepción para la unidad de acción, ¿no? Primero, el peronismo siempre es frentista. Y entonces, en el próximo frente electoral, nosotros tenemos que juntar a los sectores progresistas y a los sectores nacionalistas. Yo estoy empezando a lanzar una corriente que se va a llamar la Brigadier General, que es una corriente donde vamos a articular a todo el nacionalismo, que votó a Cambiemos, porque se había enojado con nosotros, pero ahora se dio cuenta que este, aparte de oligarca, es un anglófilo, como todo oligarca. Por lo tanto, está volviendo a su curso natural, que es el peronismo, como corriente externa al peronismo, pero en el frente. Siempre el nacionalismo nos acompañó. Bueno, entonces, primero unificamos al peronismo, y después hacemos un frente electoral, con los progresistas y con el nacionalismo. Esa es la idea. Pero exactamente, la ampliación es posterior a esa coincidencia necesaria e imprescindible. Te saludamos y te saludamos y que andes bien. Te mando un abrazo, gracias por llamar, y un fuerte abrazo peronista para todos los oyentes. 8:00 a.m, 9 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno de la ciudad no quería firmar el aumento a los taxis porque era el 18%, en el momento que lo ofrecían a los docentes el 12%. Ahora sale ya el aumento en los taxímetros de la ciudad de Buenos Aires con el 18% de aumento. 10 minutos han pasado de la hora 8. En el mediodía argentino se cumplieron 5 años del papado de Francisco. Otra vez vendieron reservas, 137 millones de dólares. Schwarzenegger bajó de esa manera el dólar que se escapaba y lo mantuvieron a 20,51. Chernajovsky y Van Gogh se hicieron multimillonarios con la venta del langostino. Cuando Guillermo Moreno era el secretario de Comercio, les pedía que cuando importaran, exportaran. Una vieja orden de Moreno consiguió un negocio millonario para los ensambladores de Tierra del Fuego que necesitaban comprar las cosas en el exterior. Durante el gobierno anterior y en pleno cepo cambiario, el entonces secretario de Comercio autorizaba más importaciones a aquellos empresarios que, a su vez, exportaban productos argentinos. La automotriz Audi terminaba exportando entonces aceituna, por ejemplo. Uno de los pocos que se atrevió a quejarse el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, que por entonces era el presidente de Shell y se quejaba de tener que exportar calzoncillos o aceitunas para conseguir dólares. Sin embargo, la exportación de langostinos del mar Austral está haciendo multimillonarios a Rubén Chernajovsky del grupo Newsan, encargado de la fabricación de Sanjo y a Noblex en Tierra del Fuego, y a Carlos Zubaya, presidente de la sucursal argentina de Van Gogh, que amenazaba a echar 400 personas y que siguió trabajando con las medidas que entonces se adoptaron. Moreno dijo que eran cuestiones menores, el hecho claro que se hayan hecho millonarios, pero lo cierto es que ahora se dedican a la exportación del langostino y son dos empresarios que antes mandaban divisas y que ahora las hacen ingresar. Ayer, el jefe de gabinete le dijo a la cúpula de la Unión Industrial que tenían que exportar. La página del deporte. Está el cronograma de encuentros para la vigésima fecha del fútbol de Primera División, que se inicia el próximo viernes con dos partidos. A las 19, Rosario Central recibe a Chacarita Juniors y 21:15 lo hará Colón en Santa Fe ante Lanús. El sábado, dos partidos a las 13:15, se inaugura esta modalidad con partidos en ese horario. En el sur, Temperley recibe Huracán y en la Paternal, Argentinos Juniors hace lo propio con Newell's Old Boys de Rosario. 15:30 en San Juan, San Martín enfrenta a Gimnasia y Grima La Plata. 17:45 en el nuevo gasómetro San Lorenzo Olimpo de Bahía Blanca y a las 20 en Córdoba, Talleres Defensa y Justicia. El domingo también se inicia la modalidad de partidos a las 11 de la mañana. En el Cilindro Mágico juegan Racing frente a Patronato de Paraná. A las 15:05, perdón, lo harán Arsenal Vélez Sarsfield. 15:30 harán lo propio en La Plata Estudiantes Godoy Cruz. 17:45 en Tucumán Atlético frente a Boca. Y a las 20 River en el Monumental recibe a Belgrano. El lunes, dos partidos completan la vigésima fecha del fútbol de Primera División. A las 19, Banfield recibe a Unión de Santa Fe. Y a las 21:05 en Victoria, Tigre frente a Independiente. En boxeo, en declaraciones periodísticas, la actual monarca Mini Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, nuestra compatriota Jessica La Tutti Bob, confirmó que defenderá su cetro mundial el próximo viernes 6 de abril ante rival a designar. Y en el ciclismo, se confirmó que el Tour de Francia en la edición 2020 va a tener su largada en Nice. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Cristian Estrosi, además del presidente de la prueba, el director de la prueba, Cristian Predom. El jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de la producción, Francisco Cabrera, cuando recibieron en el mediodía de ayer a la cúpula de la Unión Industrial Argentina, se encontraron con Miguel Acevedo, el presidente de la UIA, Luis Benaza, el representante de Techín, Daniel Funes de Rioja, por la COPAL, la entidad que agrupa a las alimentarias, y el encuentro tuvo lugar luego de las críticas cruzadas por el rumbo de la economía y el rol del sector empresario. La exportación fue uno de los ejes de la charla, que ambas partes definieron como distendida. se habló de competitividad y solo de exportaciones de valor agregado. No pudieron exportar más cada industria porque tiene uno de los problemas que resolver y que es el costo que hace a la exportación argentina. Otra vez, el objetivo es la reforma laboral que tiene la Unión Industrial en la cabeza y que insistió sobre la reunión con los funcionarios, que a su vez le dijeron que eso era otra etapa y que ellos tenían que exportar y no importar simplemente. ¡Aleluya! Más vale tarde que nunca. Se dan cuenta que así como estamos con las importaciones, se funde todo. 8 de la mañana, 15 minutos, 19 grados 4 la temperatura. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, se cumplieron 10 años de la desaparición de Jorge Gisburg. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Entre otras tantas cualidades, Jorgito merece ser recordado por haber sido un tipo querible, simple, generador de buenos climas laborales y por siempre tener a su familia y sus amigos como prioridad. Hacía todo con una sonrisa, ¿viste? Todo con una sonrisa. Era un tipo. Cuando hablaba de Vélez, que andaba mal, se reía igual. Sí, además era fanático de Vélez. Era completo, periodista, conductor de radio, televisión, guionista, humorista, publicista, entrevistador. Todo lo hacía bien y además nunca estaba enojado, nunca una mala acción contra otra persona. Para él todo era sonrisa en este mundo. Lamentablemente se fue demasiado joven. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Tenemos algo de Fito Páez. Vos sabés que hoy cumple año Fito Páez. En 1963 nació el músico y cantante argentino. Podemos buscar algo, ¿no? Ahí está buscando nuestro operador. ¿Algún tema de Fito Páez? Sí, algo que hoy cumple 55 años. Sí, sí. Parece es uno de los primeros rockeros argentinos, sí, de todo el grupo. Los años pasan para todos menos para nosotros dos, ¿viste? ¿Viste? Nosotros seguimos siendo unos pibes, los demás se están poniendo viejos. ¿Qué quiere decir, Miguel, que yo me estoy poniendo viejo? No, como me dijo Guillermo, porque nosotros ya estamos grandes. Me dijo, no, que estamos grandes, estamos hechos unos pibes. No, somos grandes, muy grandes, demasiado grandes. Pero Guillermo lo llamamos y reporta inmediatamente, ¿eh? No tiene problema, él atiende el teléfono. No, pero además era un día a toda hora. Era un día clave por la decisión que tomaron ayer los del gabinete, que es una copia de eso. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Fito Páez. Cada vez que pienso en vos, fue 8 de la mañana, 20 minutos, 19 grados 4 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Ricardo de Morón, Miguel. Sí, señor. Estaba escuchándolo al compañero Guillermo Moreno respecto a la reunificación del peronismo, cosa que creo que ya se está dando, pero se está dando desde las bases. El problema del peronismo es que generalmente cuando se pierde una elección se empiezan a separar los gorilas blancos, que es lo que después lleva a que todo eso se convierta en una melange de política. Hoy, habiéndolo escuchado a Moreno, estoy convencido, como decía Perón, que la verdad es la única realidad. Y hoy la verdad es que tenemos que encolumnarnos para formar un frente. Evidentemente, como dijo Perón, la única verdad es la realidad. La única verdad es que los votos los tiene Cristina. Por lo tanto, todos los que se dicen peronistas, algunos blancos, algunos más negros, van a tener que hacer fila como patitos atrás de Cristina, así como está volviendo Moyano, así como está volviendo Alberto Fernández, así como está volviendo Sergio Massa, así como va a tener que volver Pichetto y Bossio, como va a tener que volver Urtubey. Todos estos chicos se van a tener que dar cuenta que como patitos se van a tener que poner en fila, detrás de la única que tiene los votos en este país. Hasta luego. Chao, Miguelito. Vos también sos uno que vas a tener que ir atrás. No, para nada. Vos sabés que... No, yo sé que vos no la querés, por eso te acabo de no, decir... No, pero yo como patitos en yo para nada coincido con lo que decís, pero me parece bien... No, que, pero me parece bien no que no conocés la realidad. No, pero me parece bien que vos estés de acuerdo en esa idea... Y me parece bien que mucha gente que piensa eso lo sostenga. Lo que yo creo que va a salir de esta mesa de unidad es que en las PASO se va a tener que dirimir quién tiene los votos. Claro, yo... Randazzo le va a ganar a Cristina. No, pero vos sabés una le cosa... Le va a ganar Urtubey a Cristina. No, pero a lo mejor... Pero Miguel, la realidad... Pero perdoname, perdoname porque a lo mejor no entendés lo que está pasando. A lo mejor para esa fecha, para esa época, los problemas que puede tener Cristina son judiciales y no políticos. No, pero los problemas judiciales los tuvo Perón 18 años. Sí. ¿Y sabés qué? Perón volvió después de 18 años. Está bien. Cristina va a volver... antes que Perón. Vos sabés que yo, vos sabés que es la realidad. Vos sabés que yo creo que si pasara eso sería porque la gente está de acuerdo y entonces habrá que respetarlo, pero me parece que mientras tanto lo que hay que hacer es peronismo. No seamos necios. No, necio no, hay que hacer peronismo. Si se hace peronismo, sí, perdóname. Perdóname, si se hace peronismo, no tenga ninguna duda que todos se van a encolumnar. Como yo tengo mi duda de que algunos de los que están allí quieran hacer peronismo, es otra historia. Pero bueno, esto veremos con el tiempo. Los votos son peronistas, Miguel. Es cierto. Único heredero es el pueblo, y el pueblo con los votos te dijo quién gobierna y quién conduce, Miguel. No, quién conduce, no. No vayas contra Perón, no, Miguel. te dijo quién gobierna, y lamentablemente... Macri es presidente por los errores de Cristina, no es por el voto del popular. No es por los errores de Cristina. ¿Sabés por qué Macri es presidente? A ver. ¿Sabés por qué Cristina no ganó en la provincia de Buenos Aires? Preguntale al 5% de los votos de Randazzo. O preguntale a Massa con lo que le sacó a Scioli. No. Por eso Cristina no tuvo errores. Por lo tenemos que sea. Tenemos traidores, Miguel. Te doy un abrazo. Tenemos traidores. Te doy un abrazo, chao. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Ángel. Ayer estuvo muy interesante el intercambio de opinión con su economista. Sería bueno que usted participe como buen peronista de las reuniones del peronismo. Por otro lado, Macri usa el gobierno para hacer sus propios negocios, el de familiares y amigos. no sabe cómo salir de la encrucijada que se está metiendo. Endeudamiento en dólares, le va el pago de intereses enormes, no hay inversiones, sus dólares lo tienen en paraísos fiscales, las exportaciones no crecen, sí las... problema ese teléfono viejo, debe tener un control para gastar menos, no sé para qué, se le cortó ayer, se le cortó hoy, así que cuando llame, fíjese de que pueda terminar de hablar. 8:25. Llama del celular y la habla más de un minuto y se le corta la llamada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Qué lamentable que es que tengamos que estar viendo de qué forma se piensa en el electoralismo, ¿no? Yo creo que se sigue pensando en quién tiene los votos y no se dan cuenta que los votos no los tiene nadie, que se los prestan. El dueño de los votos efectivamente fue Perón. Ese sí fue dueño de los votos. El dueño de los votos en la Argentina fue Irigoyen. Ese también fue dueño de los votos. Después los demás tuvieron todos votos prestados. Más, si pensamos lo que hicimos en la campaña que ganó Alfonsín, nos daremos cuenta que Luder, y hasta el propio Vite, cuando el chacho dijo que entre la posibilidad de ser dependientes o independientes, nosotros elegíamos la dependencia, ese acto fallido, o lo que ocurrió después en las manifestaciones, en la 9 de julio y demás, nosotros hicimos presidente Alfonsín, no tengan ninguna duda. Y de la misma forma que hicimos presidente Macri. Así que el electoralismo peronista no existe. Perón fundó un movimiento. La partidocracia es la que se mete, y estos gorilas blancos que llamaba el oyente anterior, que es un nuevo nombre, pero está bien, esos gorilas blancos, con el que llama él, son justamente los que quieren llevar al peronismo para la derecha o para la izquierda. En el 90 lo llevaron para la derecha, con Cristina lo llevaron para la izquierda, y ninguno de los dos hizo peronismo, y así terminaron los dos gobiernos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A Menem lo sucedió de la Rúa, nos llevó casi a una guerra civil. A Cristina lo sucede Macri, nos va a llevar a un endeudamiento histórico. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Hace 5 años. Esperaba el pueblo católico y el mundo aguardaba un nombramiento. Audio original. Fuerzas Armadas Italianas y la Guardia Suiza para recibir al nuevo Papa. En el mediodía argentino se estremecía el país. Pasada las 7 de la noche de Roma, arrancaría un argentino que sería el más famoso de la historia de nuestro país. Por primera vez, un papa de América Latina y por segunda vez, después de un español, un papa de habla castellana. ¿Vos? Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave

Pero no tengan ninguna duda, este viernes y el día ya fijado para la reunión del Partido Justicialista, que va a ser después, de, por supuesto, de la reunión del viernes, es decir, cuando se vuelvan a juntar, algunos se van a repetir en las dos reuniones, cuando esto pase, va a estar presente el Papa peronista. Porque, ¿saben una cosa? No hay referente mejor, y lo usan porque no saben de qué manera convencer a propios extraños de que sus fracasos dirigenciales hacen peligrar, porque confunden unidad con amontonamiento en lugar de buscar unidad con concepción. Porque estar en contra de es el primer paso, pero hay que saber a favor de qué se está. Pero ellos están preocupados por las candidaturas. Por eso, porque los argentinos somos así, el Papa se queda en Roma o va a cualquier lugar del mundo, hasta los países vecinos, sin pisar su propia Argentina. ¿Ustedes creen que no quiere venir? ¿Cómo no va a querer venir? Se muere de ganas de por venir. Nosotros no le permitimos que venga por nuestra forma de ser. Desde la mañana de hoy, los periodistas del sistema van a cuestionar al Papa y le van a decir qué lástima que el Papa esté al lado de los que está. Seguramente preferirían que el Papa se siente al lado de Rockefeller o de Mauricio Macri. Pero el Papa es peronista. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Es la hora 8:47 minutos, 19 grados 4 la temperatura. La noticia deportiva. Tenemos que hoy el Sevilla de España, con los argentinos Ever Banega, Joaquín Correa, David Pizarro, Nicolás Pareja, Franco Vázquez y Gabriel Mercado, va a buscar una histórica clasificación a los cuartos de final de la Champions League en el estadio, en el, por supuesto, famoso estadio de Old Trafford del Manchester United de Inglaterra. El partido de ida fue 0-0, 1-1 clasifica el equipo español. Así que estaremos muy atentos a la actuación del conjunto sevillano, que va a buscar entonces el pasaje a los cuartos de final de la Champions League. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, soy Víctor de Villa Devoto. Estuve escuchando sobre todo el programa de ayer, que usted hablaba de la importación de productos. Yo siempre creo que la decisión y el que maneja todas las cosas es el pueblo, es la gente. Si nosotros no compramos cosas importadas, tratamos en lo posible de no comprar, porque a veces hay cosas que uno necesita y no tiene más remedio que comprar, pero... O no se da cuenta, y cuando se llega a su casa se da cuenta que son importadas. Sí, pero yo creo que la gente vive en una estupidez, la sociedad, que no le importa nada. Mire, cuando Moreno, al cual una persona que yo no estoy en todo de acuerdo, porque hay cosas que no me gustan, pero fue el único tipo que hizo algo distinto de los últimos gobiernos. Cuando el tipo puso trabas a la salida de dólares, trabas a las importaciones, todo el mundo puso el grito en el cielo, porque yo no puedo viajar, no puede ser que no pueda viajar con mis dólares a donde quiera. Entonces yo preguntaba, ¿a dónde querés ir? A ver, ¿a llevarle los dólares a quién? ¿A lugares que tienen lo mismo que tenemos nosotros? ¿A comprar cosas que para qué son las mismas que tenés acá? La gente no toma conciencia, la gente no le importa al prójimo. No, pero es cierto, parte de lo que dice, pero ¿sabe qué ocurre? El tema fundamental, me parece a mí, es creer que, y ahí está el error, que nosotros no tenemos tenemos que dejar, como, como piensa este gobierno, libre la importación. Ya ocurrió en el 90, entonces se abusan los que tienen que importar. En el 90 hubo una transferencia fenomenal. Los nietos y los hijos de los industriales se transformaron en importadores y fundieron, digamos, empresas enteras, fábricas enteras, porque claro, era más negocio importar, que se conseguía por el cambio más barato, y vender eso aquí. Yo recuerdo en la época de Martínez de Hoz, en televisión había un aviso donde se sentaba una persona en una silla y se caía. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerdan? Porque era industria nacional, y otra, esta es buena porque es importada. Entonces, eso ya viene metido y viene siendo penetrada la sociedad argentina acerca que si es de afuera es mejor. Pero también, seamos honestos, los fabricantes nuestros, si le pueden quitar un metro de papel higiénico, se lo quitan. Si al hilo de coser lo pueden hacer más débil, lo hacen. Es decir, han bajado calidad y aumentado precios constante y permanentemente porque los que han administrado la economía en cualquiera de los gobiernos no han sabido cómo tener que manejar esa economía. Por lo tanto, es un cúmulo de cosas. Y por eso decíamos ayer que usted puede importar cosas necesarias e imprescindibles, pero lo que no puede importar es cualquier cosa. ¿Cómo va a importar tomate en lata? Pero aparte una cosa, yo creo que la sociedad tiene una estupidez infinita. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, ahora después de 50 años nos dimos cuenta que Yelmo tenía una gran calidad. Yo tengo ventiladores todavía que funcionan. Entonces, ¿por qué fuimos? ¿Qué nos pasó? Que perdimos todo eso y fuimos a comprar al supermercado el ventilador de China, que es una basura, que es para un verano, y todos obnubilados y todos boquiabierta, ay, no, porque esto es importado. Pero eso no es cuestión de un presidente, eso es cuestión de la sociedad, que tiene una estupidez infinita, y también de la cabeza que esté arriba, que inculque a su sociedad la conciencia por defender algo de lo nuestro, mire, no todo, y que seamos una cuestión nacional. Mire, con el poder que tuvo Perón... Perdón, tuvo, no le escuché, perdón. Digo que con el poder que tuvo Perón, sí, tuvo que poner la ley de agio, porque se le escapaban igual el control de precios, ¿no? Es decir, es una constante, ¿no? Permanente. Ayer hablábamos de los hipermercados y los supermercados. Resulta que ellos mismos traen importadas las cosas porque las compran supuestamente más baratas. Entonces, ¿por qué? Damos el ejemplo, un cajero en la Argentina en un supermercado gana un equivalente a $1,500, en Brasil gana $700 y en Paraguay gana $400 por el mismo trabajo. Entonces, claro, allá se consigue mano de obra barata, por eso van por el movimiento obrero, por eso van por la destrucción del sistema. Entonces, quieren mano de obra barata. ¿Para qué? Para que con la mano de obra barata después puedan exportar. Muy bien, esa mano de obra barata que tiene Brasil o que tiene Paraguay, que tiene cualquier país vecino, permite que los supermercados importen. Resulta que los supermercados importan, pero terminan de fundir a las pymes y a los que producen en la Argentina, que a su vez son los que después le consumen al supermercado. Entonces ahora se dan cuenta que no solamente no venden lo argentino, sino que no venden lo importado y no venden nada porque no hay consumo, porque hay recesión, que ellos fomentaron y ayudaron con los productos importados. Pero por supuesto, pero la decisión final está en la gente. Y la gente está en una nube que no ve esas cosas. Y el que lo ve no le importa. Entonces es una cosa muy difícil, es una cosa prácticamente insolucionable. Yo no tengo mucha esperanza con eso, porque cuando la gente tiene un manguito en el bolsillo se va a Miami. Bueno, pero además está aquello de que roba pero hace, o yo viví bien, no me importa si robo, ¿no? Claro, y si cuando tiene un manguito en el bolsillo se va a Miami, y si no le dejan ir a Miami porque Moreno no le deja sacar los dólares, empiezan a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque esto es una democracia, y empezamos con todo eso. Y si una cosa es, no hay, es un cuento de nunca acabar. Los saludo. Gracias, buen día. Adiós. ¿Quién es? Buen día, José Tuzán de Renzi. Si usted me permite, quisiera contarle una anécdota de futbolera, si me da dos minutitos. Cuando vino por primera vez el Real de Madrid acá, que formaba la delantera con Copa, Real, Di Stéfano, Puskás y Gento. En la cancha de River jugó con River de la Bruni y demás. La anécdota sería que usted a lo mejor la sintió nombrar, o me la dice, si es verdad, que como Ángela Bruna era un jugador... ¿Y a qué viene todo eso? Que le pegó una cachetada a Santa María y se hizo expulsar para ver correr su caballo de carrera, que era esa hora. ¿Puede ser? No. Yo sé que Walter Gómez y él le gustaban mucho los caballos de carrera, pero que se haya hecho expulsar por eso no. Gracias. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. referente a todo lo que usted habló con Moreno, bueno, caemos justamente en lo que veníamos hablando ayer, que la moneda no es un factor determinante de la economía, simplemente es algo ficticio que se hace, que dura un tiempo el efecto que usted, el valor que usted le dé, pero si después no se fundamenta en una buena producción, no sirve para nada. Acá tenemos que nosotros, el gobierno tiene que empezar, los políticos nosotros tienen que tener un poquito más de idea. Tenemos países que estamos pensando qué podemos exportar. Suiza es un país que es chiquitito, es un país mediterráneo, tiene la flota más grande. No tiene cacao y es la primera productora de cacao y el mejor cacao. Tiene productos lácteos, tampoco tiene demasiada ganadería y sin embargo tiene los mejores productos lácteos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo parecido con cosas que inclusive que no tenemos? Porque en vez de tanta importación, este hombre nos lleva al suicidio con la importación abierta, eso no lo hace nadie. Así que yo pienso que pasa, le doy la razón a Moreno, y me parece perfecto lo que hizo. Tiene algunos defectos Moreno, metió una macana se hizo, con la soja, con un montón de cositas. Pero que haya que modificarlo y tener que ser un poquitito más abierto con respecto a las opiniones de los demás peronistas, o los demás economistas peronistas, para guiarse dentro de una línea nacional que permita al país un beneficio en la exportación, para tener una importación necesaria mínima, en lo que un país que tiene todo, o tiene casi todo, son muy pocas las cosas que deberíamos importar realmente. Si nos limitamos a cumplir la doctrina peronista y los planes que tenía Perón armado, que estaba todo perfectamente calculado, y teníamos altos hornos, fabricamos trenes, locomotoras, barcos, aviones. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta idea, cerebro. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel. Mi nombre es Hugo de Boedo. Te quería hacer una pregunta. Vos hablas siempre de 9 invasiones inglesas. Quería saber ¿Cómo? Vos hablas siempre que tuvimos 9 invasiones inglesas. 9 invasiones, sí. Y, bueno, yo conozco 5, si me podés decir. Sí, no tengo tiempo ahora porque estamos en el cierre, pero son 9. La primera se produjo en Quilmes Sí. Y la última la de Malvinas. Sí, eso sí. Bueno. ¿Tu correo electrónico, por favor? Ahora lo decimos. Ponen el correo electrónico a él y a los oyentes. Chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, en el 2014 fallecía Miriam Mores, la esposa de Mariano Mores, cantante argentina de tangos. Y también tenemos la muerte en el mismo día y el mismo año de Jorge Ibáñez, el diseñador de moda. ¿Te acordás, Diego? Jorge Ibáñez, muy buena persona. Bueno, ¿qué tenemos para irnos? Bueno, te cuento rápidamente lo que nos quedó en el tintero. Fallecían un día como hoy, en el 2007, Ana Casares. En el 1970, el cantor de tangos Enrique Campos. En 1987, Pichardo Peralta, un gran poeta cubano. En 1850, moría Juan Martín de Pueyrredón. En 1786 nacía Pancho Ramírez. En 1959 moría el profesor Ricardo Levene. En 1945 nacían Esteban Mellino. Y en 1944 Bárbara Mujica. Y en 1960, un día como hoy, el presidente Arturo Frondizi firmaba el decreto poniendo en vigencia el siniestro plan Conintes, que hizo que tantos compañeros terminaran en la cárcel. ¿El plan Conintes, sabés quién lo inventó? ¿Sabés quién inventó el plan Conintes? Dicen que el general. Pero era para conflicto interno en caso de guerra. Exactamente. Y se aplicó como sentido terrorista interno. Y para reprimir con las Fuerzas Armadas a los gremialistas. El plan no fue siniestro, lo que fue siniestro fue la aplicación que se hizo. Exactamente, bueno. No, te digo esto porque es un plan interesante, porque es de defensa en caso de guerra. Internamente sí, pero en la forma que se usó, claro, que metieron preso a medio mundo. No, y además, mira, yo me acuerdo a los bancarios y a los trabajadores ferroviarios los mandaban al Campo de Mayo y los rapaban. Además, los militarizaban cuando hacían huelga y los hacían trabajar de prepo como si fueran soldados cross-grip. Mira, yo lo vi en el tren. Iba el maquinista, atrás del maquinista iba un soldado con ametralladora y atrás del soldado un oficial con una pistola, por si el soldado no quería tirar, ¿no? Así se viajaba cuando, recordemos que en la época frontera empezaron a entregar las primeras privatizaciones y los primeros cierres de ramales ferroviarios, ¿no? Y sí, y además como ya habían instalado Ford y Chevrolet la fábrica de secación de camiones, empezó a hacer ruta paralela a la vía para competir con el tren. Y una empresa que era de los militares, la 406, la Toledo Fournier, se quedaba con la misma línea que cerraba de los ferrocarriles, iban los micros esos, así le pagaban un tributo a los militares. En fin, bueno, te digo, mañana es el aniversario del pase a la inmortalidad de Juan Manuel de Rosas. Sí. Así que es un día muy, muy puntual, porque de esa trilogía de San Martín, él y Perón, se transforma en una línea nacional de pensamiento, ¿no? Sí, mañana, como todos los años, el grupo de los muchachos de la Asociación Juan Manuel de Rosas hacen el homenaje en Recoleta, como todos los años. Del instituto, sí. El instituto. 1876 se iba de este mundo en Inglaterra Juan Manuel de Rosas. Y cuando preguntan mucho por qué en Inglaterra, muy fácil. Los barcos iban a Londres, a París o a Madrid. No había otro lugar para ir, ¿no? Si vos me apurás, creo que casi son los mismos destinos de las líneas aéreas que salen de Buenos Aires, ¿no? Y sí, casi los mismos, pero encima en esa época la mayoría de los barcos iban a Inglaterra. Sí. A los otros dos lugares iban muy pocos barcos. Lo último en deporte. Bueno, señaló Luis Parietti. Luis Parietti, ¿sabe quién es? Un ex integrante del Tribunal de Disciplina. En declaraciones a Noticias Argentina dijo que el Tribunal de Disciplina está hecho a la medida de Angelici. Que además sacar un fallo en contra de Boca, perdón, disculpe la palabra, pero lo dijo él, es para quilombo. Y Sergio Fernández además señaló que maneja ahora el tribunal, es afín a Angelici. ¿Sabe dónde viene quilombo? No. Quilombo era el amontonamiento de la gente de color, de los negros. Uh-huh. Las aldeas donde vivían los negros esclavos. Claro, que dormían uno arriba de otro. Entonces de ahí viene quilombo. Después se usó como sinónimo de prostíbulo y ahora se usa como sinónimo de lío, ¿no? Uh-huh. Pero no es una palabra mala. En realidad no hay malas palabras. Hay malas intenciones en el uso de las palabras. Exacto. Igual que el carajo, que era la parte donde la se parte subía el visía, claro, en el mástil más alto. Exacto. Del barco. O los españoles que cuando dicen que algo está bueno dicen está, pero de la puta madre. Exacto. ¿No? Exacto. Y ellos inventaron el idioma, así que qué sé yo. Nos tenemos que ir. Bueno, mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio, radio Belgrano. AM650, marca registrada. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el bordón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.